tiempos jóvenes, en alguna parte leí algo de Fraceta que decía eso: la portada, la ilustración tiene que contar una historia, si no, es fallida. A mí me llaman por teléfono y me dicen: oye, somos una empresa de juego de ordenador. Hombre, yo ya estaba enterado un poco del mundo de los ordenadores, no tanto como luego me he ido enterando. Y bueno, pues queremos hablar contigo, entonces queremos que hagas unas portadas. Bueno, pues venimos a casa. Fíjate en mi sorpresa cuando me llaman a la puerta, abro la puerta y me encuentro un chaval de 18 años que era Pablo Ruiz. Claro, y yo dije: hostias, esto, pues de las cosas clásicas, bueno, sí, ya veremos, a ver. Entonces me ofrecieron las portadas, yo la hice encantado, la hice la de Rocky, que bueno, estaba basado un poco en el juego de la película de Rocky, pero tiré varios bocetos, como siempre, en todas las portadas siempre hago varios bocetos, hasta que decidí, siempre me documento. Entonces no teníamos internet, la documentación era a base de fotografías y de cosas, de Ben Ball, y Ben Ball y cosas de esas, ¿no? Para buscar un golpe efectivo, ¿no? Creo que lo conseguí y ahí empezó a rodar todo aquello, ¿no? El pasado 18 de agosto nos dejó Alfonso Azpiri. Su repentino fallecimiento nos cogió a todos por sorpresa y nos heló la sangre. El gran maestro, creador de aquellas míticas portadas para Spectrum, emprendía un viaje con destino a uno de sus mundos fantásticos que solo él sabía plasmar en papel caballo 109A. No nos cabe duda de que Azpiri sabrá arreglárselas solo entre amazonas de melenas salvajes, monstruos con insaciable apetito, caballeros de majestuosas armaduras, dragones amantes del fuego, arañas gigantes y extraños seres difíciles de clasificar. En este mundo no correrá peligro, porque un día salió de su imaginación y de sus pinceles, y tan variopintos personajes se postrarán a su paso mientras él, con sus características gafas ahumadas, esbozará su habitual media sonrisa canalla y se dirigirá a donde le plazca. Nosotros quedamos huérfanos de su talento y empachados de dolor. No ha podido comprobar el enorme respeto y cariño que de todas partes brotó espontáneo cuando se conoció tan luctuosa noticia. Queda el consuelo de haber podido compartir tiempo y espacio con él en los distintos eventos retro que homenajearon su figura en vida. Sus proyectos se cortaron en seco el pasado viernes y muchos no podemos aceptar que no volveremos a disfrutar de su amabilidad e ingenio una última vez. Alfonso, maestro, nunca olvidaremos tu obra. Gracias por todo. Ha llegado el momento de hacer uno de estos programas que nunca nos gusta hacer. Nos ha dejado Alfonso Azpiri y bueno, pues ya habéis podido ver la repercusión que ha tenido, porque fue una figura importantísima en lo que fue la edad de oro del software español, de aquellos ordenadores de 8 bits que a todos nos maravillaron, y es parte de nuestra vida, esas portadas que ilustraban lo que luego eran 4 píxeles juntos y muchas veces monocromos. Azpiri consiguió dar un, una esencia, una vida a esos juegos y nos ilusionaba esperando la carga de ver esa portada, imaginarnos lo que podía haber después. Bueno, pues esa vida, esa persona que nos proporcionó tantos dibujos, tantas ilustraciones impresionantes, murió el pasado viernes y, como decía anteriormente, nos ha dejado huérfanos. Toca hacer este programa, como os decía, porque no nos gusta, pero es inevitable y intentaremos que sirva para honrar un poco su memoria y que, bueno, conozcamos todos un poquito más. Empezaremos, pues bueno, hablando de la figura de Azpiri y acabaremos poniendo la entrevista que hicimos en el cuarto programa de la primera temporada, en el que tuvimos el honor de que Azpiri tuviera unas palabras con nosotros y le entrevistó Jesús y fue muy interesante. Si hace tiempo que no la escuchéis, merece la pena que lleguéis hasta el final de este programa. Bueno, me acompaña como siempre el equipo de gala y es que no podíamos faltar para una situación como esta. Bueno, tenemos a Jesús Martínez del Vaz. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues bien, muy entristecido con esto que ha pasado con Alfonso. La verdad es que ha sido un palo pues muy grande. Bueno, la vida tiene estas cosas, pero sin duda, no sé, yo siento como si se hubiera roto algo de mi infancia, ¿no? Realmente. Muy, muy triste, como le ha pasado a mucha gente aficionada a este mundillo, ¿no? Porque, como ya digo, pues era una parte fundamental, ¿no? En poner imágenes a lo que éramos cuando solo éramos unos chavalines, ¿no? Bueno, ahora hablaremos un poquito más de Alfonso, pero bueno, lo dicho, la verdad es que muy, muy triste, sí. A los miles que seguimos todavía esto del retro y nos gusta, somos unos locos. Azpiri también era un nexo de unión entre, por ejemplo, los eventos, cuando íbamos a un Retro Madrid, un Retro Barcelona, y estaba por ahí, pues bueno, siempre seguía siendo, ¿no?, un nexo de unión, y eso se va a echar muchísimo de menos. Bueno, también tenemos a Juan Francisco Torres. ¿Qué tal, Juanfra? Hola, Alejandro. Hola, chicos. Pues nada, un poco todavía bajo el efecto de este palo que nos hemos llevado, porque a ver, se sabía que Alfonso estaba enfermo, pero nadie se esperaba este desenlace tan rápido y tan trágico. Era un hombre que hasta hace poco, a las últimas conversaciones, las últimas noticias suyas que se tenía, era un hombre que tenía planes de futuro y que tenía proyectos para sacar adelante, lo cual dice mucho de alguien que demostraba unas ganas enormes de abrazar la vida y de trabajar. Y bueno, creo que lo mínimo que podemos hacer, porque si nos paramos un poco a imaginar todo ese conjunto de juegos que él hizo la carátula, y ahora imaginar los mismos juegos sin esas carátulas, ¿A qué ha perdido mucho ese producto final siendo el mismo? Pues bueno, ahí se ve el gran valor que añadió a aquellos juegos, y creo que lo mínimo que debemos hacer es dedicarle este recuerdo a su figura. Sí, de sus proyectos que tenía en marcha hablaremos más adelante. Javi Ortiz, ¿qué tal, Javi? Bueno, ¿qué decir de Azpiri? Simplemente era la persona que hacía que aquellos píxeles, aquellos pequeños píxeles, aquello que veíamos en la pantalla, volverlo la fantasía y añadir todo aquello que el juego no nos daba, ¿no? O sea, sentirnos ese bárbaro que él dibujaba, que estábamos con esa chica que él dibujaba, o nos metía en cualquiera de sus mundos. Era un, ¿cómo se diría, no? Aunque suene un poco cursi, pero yo pienso que es verdad. Un hacedor de sueños. ¿Qué más se puede decir? Pues nada, descanse en paz y un grande. Desde luego su estilo era absolutamente inconfundible. El trazo, el color, el movimiento que mostraba en sus ilustraciones. También toda su obra de anterior a las portadas, bueno, incluso posterior, era historietista también. No quería que solo se le llamara ilustrador. Yo creo que lo mejor para conocer su figura sería que Jesús nos comentara a grandes rasgos, pues un poco cómo fue, en qué cosas trabajó, de que se le conocía. Además, tú, Jesús, que tuviste contacto con él y de nosotros, fuiste la persona que pues más le conocía, estuviste con él, compartió momentos, le llamabas por teléfono, en fin, bueno, cuéntanos. A ver por dónde empiezo. O sea, realmente el caso de Azpiri, como bien habéis dicho, es una figura que era como el común denominador, ¿no?, de todos los aficionados al retro, porque es la pues una de las personas a las que todos reconocíamos, admirábamos, etcétera, y que además pues se convirtió en una figura muy habitual y muy accesible de todos los eventos retro. Entonces, bueno, yo desde hace ya bastante tiempo contacté con él, pues simplemente pues para conocerle, para charlar. No recuerdo realmente cómo conseguí su contacto, no sé si fue a través de otro, de Carlos Jiménez, pero no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, el caso es que comenzamos a charlar, a hablar y tal, y yo, con motivo de uno de los de los cómics que iba a sacar de Vogue, pues le pedí un prólogo, ¿no?, que él me hizo muy amablemente. Y entonces aquí viene una anécdota, porque él yo le había contado lo que hacía y todo esto, pero no lo tenía ahí como muy muy en la cabeza, ¿no? Y de pronto pues descubrió que su hija Lorena era muy muy aficionada a mis cómics, ¿no?, y los tenía todos ahí en casa y tal. Entonces el tío se quedó muy muy alucinado. Encontró pues todas las parodias que hacía yo de la Guerra de la Galaxia, de Vogue y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me hizo un prólogo muy muy cariñoso realmente. Y a partir de ahí, bueno, pues tuvimos una relación pues más bastante más estrecha, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión pues hemos quedado a comer. Él le gustaba mucho pues comer en su zona, ¿no?, que era la zona de Cuatro Caminos, pues sitios que él descubría de menú del día y le conocía en todas partes. Era una persona muy sencilla, muy dicharachera, muchísima energía, le gustaba mucho hablar con la gente. Y bueno, sobre todo lo que hay que pensar es que en su momento Azpiri, cuando comenzó con el tema de las carátulas de videojuegos, pues era como una parte, casi diría, cuando empezó, como insignificante de su vida profesional, ¿no? Porque ya en ese momento pues Alfonso era un autor muy consagrado, había tenido una trayectoria profesional muy muy amplia, ¿no?, desde principios de los 70, con aventuras, bueno, pues un poco lo que a él le gustaba también dibujar, aventuras, historias sobre todo cortas, ¿no?, de terror, de ciencia ficción, ¿no? Él era muy aficionado a la ciencia ficción, digamos, entre comillas, oscura, ¿no? O sea, si tuviéramos que elegir una película que le representara, pues seguramente Alien, por ejemplo, pues sería una de ellas, ¿no? Luego ya empezó a hacer álbums completos, ¿no? Previamente tuvo muchísima experiencia como dibujante erótico, yo creo que todos lo sabéis, en Italia. Estuvo durante varios años y tenía una producción mensual de páginas absolutamente tremenda, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar la agilidad que cogía o que cogió dibujando, ¿no? Y sobre todo el tema de la figura femenina, que la dominaba muchísimo, ¿no? Y bueno, pues empezó con Lorna, ¿no? Que quizás su personaje más conocido, junto con quizá con Mott, ¿no? Lorna hizo, bueno, pues bastantes álbums, ¿no?, que ahora se están recopilando, ¿no?, en antologías. Los álbums, por ejemplo, de Pesadilla a mí me gustan mucho. Con Mott quizá, digamos, fue su personaje, su momento, ¿no?, de conseguir un personaje pues mediático, que salía en El País, que tuvo su serie de animación, ¿no? Bueno, quizá nunca tuvo, digamos, ese personaje absolutamente rompedor, de éxito totalmente internacional, etcétera, etcétera, pero era un ilustrador considerado de primer nivel. Y bueno, en la época, ya digo, cuando él empezó con el tema de las carátulas de videojuegos, pues él estaba siendo publicado en muchísimos países y era un autor muy ya muy consagrado internacionalmente, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, todo ese mercado del tema del videojuego pues empezó a crecer. Él realmente no tenía unas tarifas, bueno, pues porque él era así y era muy, muy buenote, y a la hora de negociar pues también era muy buenote, y no creáis que cobraba muchísimo por ilustración. Y de hecho, una anécdota que contaban los propios Ruiz era que, bueno, que ellos estaban un poco asustados con las tarifas que le podía poner encima de la mesa, y luego, pues bueno, no les pareció una gran inversión, ¿no?, para el monto total que ellos tenían pensado invertir ahí, ¿no? Luego, digamos, esas tarifas fueron cambiando. Posteriormente se derivó, ya lo sabéis, a Topo, a Herbe, donde, bueno, pues sus honorarios se vieron incrementados sustancialmente, pero bueno, tampoco, nunca cobró una barbaridad por carátula. Lo que sí es cierto es que aquella época era una época de trabajo muy intenso, porque se le juntaban mods, se le juntaban pues tres o cuatro carátulas al mes. Había trabajo que tenía que derivar a otros ilustradores, porque él realmente no podía dar abasto. Y luego pues ya llegó ese momento pues un poco en el que bueno, pues poco a poco fue abandonando, digamos, esa labor de carátulas de videojuegos, cuando realmente el mercado español empezó a tambalearse a principios de los 90. Yo creo que fue cuando hizo quizás sus últimos trabajos, muy principios de los 90, el 91, una cosa así. Y bueno, ya siguió con su actividad, y bueno, pues con los problemas propios de ya no suyo, sino del propio medio del cómic, ¿no?, de ese lento declive que ha tenido durante todos estos años, ¿no? Pero él, bueno, ahora estaba muy centrado con sus proyectos, con sus libros de ilustraciones de cine, con comisiones. O sea, hacía muchísimas comisiones, no solo aquí en España, sino también en fuera y en salones internacionales, y realmente pues se ganaba la vida muy bien con ello, ¿no?, con las dificultades, repito, propias de una profesión que es la de dibujante de cómics, que bueno, que ni mucho menos es lo que podía ser hace 20 años o 30 años, ¿no? Siempre ha sido una profesión complicada de todas maneras, pero bueno, el caso es que Alfonso ahí estaba. Todos hemos visto pues por Twitter y por redes sociales en general las cosas que hacía, y seguía conservando pues ese toque tan, tan personal, ¿no? Él siempre estaba, como decía Juanfra, con proyectos en la cabeza. Un hombre con muchísima energía, muy fácil de tratar. Te contaba las cosas pues muy de forma muy llana, ¿no? Tampoco le gustaba mucho meterse en historias de bueno, no lo sé, por ejemplo, cuando le preguntabas acerca de su salida de Dynamic y su llegada a Topo y qué pasó ahí, por qué, y si es que se enfadó y tal, pues era un tema que él era muy elegante con eso, y no se prestaba, aunque bueno, la historia más o menos es conocida, pero él no solía pararse en esas cosas. Era, ya digo, que era una persona muy llana, muy, muy clara, pero también era muy, muy elegante para esas cosas. Y bueno, yo todos mis contactos los recuerdo con muchísimo cariño. Tengo una conversación, la última vez que quedé con él. Digamos que quedé con él, digamos, a comer y tal, que fue un poquito antes de Retromadrid. Ahí en Retromadrid, en la última edición, yo había tenido el primer arrechucho serio y la primera hospitalización, y bueno, realmente ahí apareció débil, y en fin, bueno, pues ha tenido desde entonces también sus altibajos, se ha ido recuperando, él se encontraba mejor. Bueno, desgraciadamente pues al final bueno, no ha podido soportar la evolución de todo lo que le estaba pasando, ¿no? Pero yo recuerdo esa comida que tuvimos un poquito antes de Retromadrid para hablar un poco de todo en general, y para que me contara cosas sobre sus logotipos, ¿no? Que a mí era un tema que me interesaba mucho, y que se ha hablado muy poquito de cómo los hacía, cómo los trataba, etcétera. Y el hombre, la verdad, es que está encantado, porque es cierto que decía, joder, es que es verdad, me han preguntado mucho por las ilustraciones, pero qué poquito me han preguntado por los logotipos, ¿no? Entonces me contó un montón de cosas sobre ello. Luego el hombre se fue para casa corriendo, y por la tarde-noche ya me mandó todos los logotipos que él tenía escaneados en alta resolución. O sea, que es que era pura energía, ¿no? Y bueno, y recuerdo también pues todo el intercambio de, de información y de correos y de llamadas que tuvimos con motivo del libro, ¿no? De la parte, pues una parte yo creo que bonita que está dedicada a él, ¿no? Pues mandándonos material, supervisando lo que íbamos haciendo, lo que íbamos maquetando, el trabajo que iba haciendo David. Le pedíamos que nos mandara imágenes que él, bueno, pues no sé, que él creyera que eran divertidas o que les gustaba o que, en fin, no sé. No sé, o sea, hay tantos contactos tan cercanos con él y tantas conversaciones que la verdad es que parece mentira que haya sucedido esto. Es difícil de asimilar, realmente. Y bueno, así era Alfonso. Yo recuerdo la entrevista aquella que hicimos para el podcast, que fue en el centro de Madrid, casi en medio de una manifestación. Sonaban, yo qué sé, un montón de sirenas, de gente rompiendo cristales. O sea, la verdad es que estábamos ahí como en medio de la marabunta, y estábamos ahí sentados en una terraza tomándonos algo, y era. Y la verdad es que bueno, no sé, nos hombre, estábamos un poco riendo. Cuando se ponen mal las cosas, sí que es cierto que hacéis un par de comentarios como a ver si acaba la entrevista y estamos sanos y salvos, porque se montó la de Dios. Bueno, luego lo escucharéis. Y, sí, la verdad es que fue un momento curioso, sí. Y nada, pues tenemos que agradecer a Alfonso su implicación en el libro, ya lo has dicho tú, Jesús. La verdad es que, como comprenderéis, en estos momentos pues es que es muy duro esto que ha pasado, pero bueno, nos estaba ayudando con el libro. Y también Alfonso, queríamos, por ejemplo, en el evento que hablaremos muy próximamente, Retro Zaragoza, queríamos que acudiera, que estuviera con nosotros. Queríamos que, pues, en la primera edición de este nuevo evento, pues quién mejor, ¿no?, que Alfonso, que estuviera ahí, que diera una charla, que estuviera con nosotros. Estaba muy animado. En el tono, como hablaba, es impresionante. O sea, es que no. Y esto fue hace muy pocos días, hace no muchos días. Y de hecho ya tenía los billetes, nos hemos quedado la organización de Retro Zaragoza absolutamente. Imaginaos, cuando ya estaba confirmado, cuando estaba todo tan a punto, y bueno, pues no ha podido ser. Eso nos va a quedar siempre ahí una espinita clavada, y esperamos que hagamos un homenaje como merecía Alfonso. Juanfra, cuéntanos un poco también, bueno, pues cómo era Alfonso, si tienes alguna anécdota, cuéntanos. Yo la verdad es que he coincidido con él tres veces, dos más intensamente. La primera vez me quedé petrificado. Me acuerdo que iba con Jesús, y de repente asoma a Spiri con esas gafas grandes, oscuras, que llevaba, con un abrigo por encima, y aquello, no, si hubiera visto yo a Cristiano Ronaldo, seguramente no me hubiera llevado tanta impresión. Y me acerqué a decirle algo, me dice: Jesús, espera, espera. Y bueno, hicimos luego un poco más una parte, y estuvimos charlando con él, y es lo que habéis dicho. Yo estaba súper cortado, y el hombre enseguida pues rebajó la tensión y el tono, y se mostró extremadamente amable, a pesar de que había un montonazo de gente. Y la segunda vez que yo recuerdo, que ahí fue ya más tranquilo, fue en Retro Madrid Days, que ahí sí que lo pillé a la hora de comer y le pude dar la chapa un poco mejor. Y ya os digo, siempre extremadamente amable con todo aquel que se acercaba a pedirle cualquier cosa. Y bueno, también resaltar esto, que siempre fue a través de Jesús, fue alguien que nos ha ayudado con toda y cada una de las cosas que le hemos solicitado. Ha puesto mucho de su parte para que esto que al final le llega a nuestros oyentes y a nuestros lectores se haya podido sacar adelante. No es que haya tomado nunca un esfuerzo, una llamada, lo que el día este que acaba de contar Jesús, que habló con lo de los títulos, con aquello de la arena de playa, por ejemplo, para el Tuareg, se molestó incluso en buscarla y en mandársela escaneadas para que nuestros lectores lo tuvieran. Yo os digo, desde, por lo menos, la parte de la relación que nos ha tocado a nosotros, yo creo que se ha portado de bien. Y Y luego, otra cosa, el Aspiri historietista, yo recuerdo con muy buen sabor de boca el salir los fines de semana a comprar el pequeño país, ¿eh? El pequeño país para leer las historietas de Mott, que eran realmente estupendas. Y luego ya un poquito más adelante sí que algún cómic tengo por aquí de Lorna y de señoritas de estas ya más entrada en carnes que dibujaba también. Era alguien que le lanzaban, cuando hemos hablado alguna vez con Paco Pastor, creo que también Rafa alguna vez nos ha comentado algo por el estilo, a él no le decían exactamente de qué iba el juego con todo el guión, le decía, esto va de barcos, esto va de el oeste. Y a partir de ahí el hombre se hacía su composición. A mí me gusta una anécdota que nos contaron sobre Mad Mix Game. A ti que te suelten y te digan, hazme una carátula de un Comecoco. Y que te asomen con aquella portada siniestra que asustaba. Era un enfoque completamente nuevo, algo tan inocente como el Comecoco. O por ejemplo, quien vea la portada de Rocky. La portada de Rocky, el puñetazo duele. Tú estás viendo la portada de Rocky y ves cómo sientes cómo se desploma el boxeador que tienes más cerca. Sí, además hay una Estéticamente. cosa importante y es que también lo he explicado siempre, que ahora en internet tú buscas hombre boxeando y te salen 200.000 imágenes en las que usar de modelo, pero en aquella época tenías que buscarte la vida y era bastante complicado. Estamos hablando de otros tiempos y lo que conseguía, yo no sé dónde conseguiría la fuente de inspiración, supongo que de su cabeza, aunque también siempre decía que tenía mucho miedo al folio en blanco, o sea que también él sufría de ese efecto, ¿no? Pero conseguía dar con la idea y conseguía con el modelo y darle ese espíritu que tenía. Era. En el caso de Rocky, por ejemplo, él lo que utilizó es un cómic de la época de boxeo, ¿no? Muy conocido. Y entonces, bueno, pues ahí tomó un poquito de inspiración para buscar el golpe, ¿no? O sea, lo que quería era como lo que ha dicho Juanfra, ¿no? Como seleccionar no sé, pues la imagen más impactante para el juego, ¿no? Y estuvo haciendo pues muchísimas pruebas hasta que encontró una cosa que le gustaba, ¿no? Y había muy pocas referencias. Él, bueno, lo que pasa es que tenía mucha profesión detrás y bueno, referencias pues de los autores que le gustaban, ¿no? Quiero decir, Fraceta y estas cosas, ¿no? Precisamente la de Mad Mix Game, que mencionabas Juanfra, siempre ha dicho que es la que más difícil tuvo para hacer. Pues yo creo que debido a eso, es que ya, ¿qué referencia coges ahí? Es prácticamente imposible. Tienes simplemente el Pac-Man, el dibujito del Pac-Man y no puedes hacer mucho más. Entonces él les ha compartido tremendo, no tiene nada que ver con lo que podríamos haber pensado que hubiera hecho, por ejemplo, Bob Wackerlin o yo qué sé, cualquier, no sé, la verdad es que tiene un espíritu, para mí es una de mis portadas más alucinantes, la de Mad Mix Game, sin lugar a dudas. Mira, una de un juego poco conocido y donde se ve lo que ha dicho Jesús, lo del oficio. Te dicen que haga una del oeste, ¿no? Y haces la de Wells y Fargo, ¿no? Los caballos te van a atropellar. Tú lo estás viendo, que ¿a quién se le ocurre coger esa perspectiva? Como, no sé, así se le ve, dice, bueno, pues aquí lo importante es que salgan los caballos, salen los caballos en primer término. Y tú llegas, ves a qué juego con aquellos caballos y los vaqueros ya allí más atrás, y dices, Dios mío, te vende la carta de presentación es incluso mejor que el producto que hay detrás. En muchas ocasiones era como él decía, ¿no? Era como si extrajeras un fotograma de una secuencia de algo, ¿no? Como si tuviera un contexto, ¿no? Y te hubieran cogido bueno, pues eso, un momento concreto en el cual, pues hace poco que o hace nada que había pasado algo y iba a pasar algo un poquito después, ¿no? Y en otras ocasiones eran más imágenes, digamos, pues impactantes, ¿no? A mí, por ejemplo, la del Black Bear siempre me gustó mucho. Que era, bueno, que era una pose que había utilizado ya en la LiveB, ¿no? Y bueno, pues la adaptó, le dio un toque así como más potente, ¿no? Y se curró un barco impresionante en el fondo y un logotipo que también es de mis logotipos favoritos de los que hizo Aspiri, ¿no? Entonces el resultado era pues bestial, ¿no? Y luego, sin embargo, hice la de Corsarios, ¿no? Que era que ahí sí que parecía que estaba que estaba narrando una historia, ¿no? Un momento ahí como de tensión y de acción, ¿no? O sea, que tenía esas dos un poco vertientes. Él sabía hacer perfectamente una ilustración tan impactante como la de Lorna, ¿no? Como la de la Lorna de Topo, pero también hay una ilustración buenísima de la Lorna de Dynamis que nunca digamos se concretó, que vimos una parte de la ilustración en la publicidad de Dynamis, que ese original creo que lo tiene ahora mismo Carlos Abril, y en el que, digamos, era una ilustración como en horizontal, ¿no? Pensada seguramente para una caja, no lo sé, y iba, digamos, marcando todo el trazado que iba haciendo la moto de Lorna, ¿no? Todo el camino que iba haciendo hasta aparecer pues ella con la moto y el logotipo, ¿no? O sea que siempre introducía eso, introducía el movimiento. La del Nonamed, por ejemplo, es clarísimo, lo del Dustin, ¿no? Que es como el momento de la fuga, ¿no? Que está ahí pasando de todo, ¿no? O la de la Businbel, ¿no? Con el explorador de turno bien en plena huida, ¿no? Y a punto de ser devorado por una araña y electrocutado por una esfinge, no sé. O sea que sabía muy bien imprimir ese dinamismo a cualquier escena, pero también sabía hacer imágenes estáticas bien compuestas e impactantes para promocionar cualquier cosa. Y era el mismo caso de Bob Weidling, son distintos, bastante distintos. Yo me quedo con el con Azpiri por ese toque precisamente personal y movido y de acción que imprimía, ¿no? Ese estilo, digamos, más que veías más la mano del dibujante, ¿no? Weidling hacía un trabajo muy pulido técnicamente, muy aerógrafo, muy todo muy no sé, son dos estilos distintos, ¿no? Luego ya cada uno pues podrá tener su favorito, pero los dos tenían una cosa en común, que es que vendían juegos, los vendían como churros. Y esto era así, o sea, podía haber un juego muy malo y si tenía una portada de Aspidi, pues podías tener la seguridad de que desde luego algo se iba a vender, ¿no? Y ese era el valor comercial añadido, pero además es que su trabajo pues lo hacían los dos muy bien, y en el caso de Aspidi, pues por algo está acordándose toda la comunidad retro de él con este cariño inmenso, y que yo creo que eso, vamos, me consta que está ayudando mucho a su familia a llevar este trago tremendo. Están muy afectados, como no puede ser de otra manera, por lo que había sucedido, y bueno, en cierto modo también, pues bueno, hasta el último momento, pues Alfonso no dejó de ser Alfonso, ¿no? como decía su hija, y eso pues es importante, ¿no? Ver que una persona pues hasta al final ha seguido siendo ella y ha seguido haciendo además lo que le gustaba, que era dibujar. Un abrazo a su familia de parte del mundo del Spectrum y de la comunidad Spectrumera en general. Javi, cuéntanos tú. Bueno, yo a nivel personal muy poquito, la verdad. No porque no coincidiera con el evento, es que coincidí. Pero me daba bastante, no sé, me daba, era una persona que me daba cierta impresión, ¿eh? No sabía si le iba a entrar bien o no lo sabía, en serio. Pero sí que tengo la anécdota que en una Retro Barcelona ya acabado prácticamente, bueno, es que ya acababa, había acabado el evento, que ya casi nos íbamos, estaba con mi hermano y le dije ahí con carita de eso de fan patético, así suplicando, le dije si podía hacerme una foto con él, como un fanboy, una cosa así, un poco de eso. Y el hombre, aún cansado porque se notaba que estaba agotado, se puso con mi hermano, conmigo, y nos hicieron la foto. Y bueno, es un pequeño recuerdo que tengo de él en ese sentido, además de la habitual firma de cualquiera de sus obras, ¿no? Y bueno, ya todo lo demás ya lo habéis dicho. Yo, por ejemplo, soy bastante fan del cómic desde hace muchos años. No como autor, no, simplemente como lector, ¿no? Y Azpiri quizá no es el que dibujaba más bonito, que también tenía cosas muy bonitas, por supuesto, ni el más realista, pero tenía, como habéis dicho, un estilo propio Y su dibujo expresaba mucho. Y es eso, una imagen estática que daba movimiento, que es la palabra que ha dicho Jesús y lo define perfectamente. Hay ilustradores, no hay falta decir nombres, portadistas, portadas de otros videojuegos, historias, que habían portadas muy bonitas, como habéis dicho de Wakelin, por ejemplo, pero no transmiten ese movimiento que transmiten las obras de Azpiri, que supongo que era precisamente porque no era un ilustrador tal cual, era un autor de cómics y sabían mover una historia, incluso con un dibujo movía una historia. Y nos hacía, por lo que he dicho al principio, complementar lo que el juego no daba, lo daba él. Y muchos veíamos lo que él dibujaba en el juego, pero el juego en pantalla no sacaba eso, pero nosotros añadíamos junto al arte de Azpiri lo que faltaba. O sea, qué decir. Y lo mismo para su familia, un fuertísimo abrazo y bueno, poco más puedo añadir. Si tuviéramos que quedarnos con hitos importantes dentro de la historia del Spectrum de los 8 bits, sobre todo en España, un momento clave importantísimo que yo creo que define en parte todo lo que pasó fue el momento en el que los hermanos Ruiz fueron a casa, ¿no? de Alfonso. Ese momento en el que dijeron, oye, yo quiero este ilustrador en mis juegos y creo que va a funcionar. Fue una idea estupenda, o sea, maravillosa. Podían haber elegido cualquier otro ilustrador, pero yo creo que lo que hizo Alfonso es único. Y además es alguien que nunca ha renegado de ello, siempre ha estado muy accesible. O sea, fue un momento importantísimo. Yo, aunque sigamos hablando del tema, me gustaría porque han salido nombradas varias portadas. No sé si sería posible, pero si os tuvierais que quedar con una, ¿con cuál os quedaríais? Empiezo por mí para que veáis que me mojo. Yo estoy siempre dudoso entre dos, que es la de Dustin y la de la Bushing Bell. Yo creo que más por tema artístico me cogería Dustin. Elegiría Dustin porque yo creo que está más lograda. Es absolutamente perfecta. Es una portada impresionante. Pero la de Bushing Bell también se le añade esa cosa de ser esos primeros juegos que yo tengo en mi memoria y la ilustración también es absolutamente increíble, ¿no? Cómo puedes sacar de un muñequito redondito, rosa, narigudo, cómo puedes hacer ahí un tío saltando una araña gigante. La verdad es que es impresionante las movidas que tenía Alfonso en la cabeza. Azpiri es una pasada. ¿Con cuál os quedaríais vosotros? Hombre, yo, en mi caso, por impresionante, ya más de las más recientes, quizá, sería Lorna, una de los que más. Y de las clásicas, por lo que habéis comentado, Mad Miss Game, por lo original que sacó de ese juego, y esa imagen y esa. La tenemos todos lo tenemos en la mente, esa portada. O sea que esa es fabulosa. ¿Tú, Jesús? Uf, tiene muchas muy buenas. O sea, la de Lorna es muy impresionante. O sea, además en formato grande es. No sé, quizás a lo mejor técnicamente se podría decir que es la mejor. La de Viaje al centro de la Tierra también es muy buena. Rescate en el Golfo es muy buena. La de Black Bear que he comentado antes también me gusta mucho. Quizá tiene parte, esa ilustración de mis favoritas. Pero si yo me tuviera que quedar con una por lo que representó y por, no sé, porque yo creo que lo define perfectamente es la de Abusimbel. Además, si has visto el original, lo has tenido delante y has podido sentarte un ratito delante de él, pues ya que sé, o sea, a ver cómo. O sea, tiene unas sutilezas, o sea, los pelillos de la araña con el blanco y es que es tremenda, ¿no? Yo quizá. Puede que no sea la mejor, pero yo creo que es la más representativa suya y es mi favorita. Yo me quedaría con esa. ¿Y tú, Juanfra? Pues mira, oficialmente me quedo con Abu Simbel, pero déjame que te cite dos que me gustan mucho, mucho y que creo que todavía no han salido. Una es West Bank, aquello de el pistolero apuntándote, y una con la que en su día me hice una camiseta, que es la de Mundial de Fútbol. Mira que es difícil hacer un dibujo de fútbol sin caer en tópico, ¿eh? Pues Azpiri lo consigue colocando la cámara del portero, de un portero vencido que mira cómo entra el balón en su portería. Me encantaba aquella ilustración y me, ya os digo, me hizo una camiseta. Tengo una anécdota con esa portada, Juanfra. El otro día estaba yendo hacia casa y pasaba por una piscina, es una piscina municipal muy grande, y nunca voy por una de las bocacalles, y bueno, pasé por esa otra, no sé por qué, y hay todo lo que es la pared gigantesca blanca está lleno de grafitis. Pues uno es en gigante el Mundial de Fútbol. Esa, alguien hizo, se inspiró en esa portada para hacer el... Lo que pasa es que años después, imagino, algún desgraciado hizo la típica firma, que es un graffiti simplemente con una firma en rotulador negro, y lo puso justo en la cara. Y eso me cabrea especialmente. Pero si llego a pillar antes de esa firma en la cara del tío, hubiera hecho una foto, porque es un homenaje, yo creo, que increíble. Ahí también se ve un poco hasta dónde llegó... Azpiri, ¿no? Tuvo una penetración en la sociedad, en la gente. Yo creo que va más allá de los 8 bits y de los fans del cómic europeo donde él trabajaba. De hecho, la repercusión que ha tenido su fallecimiento en los medios ha sido absolutamente increíble. En todos los diarios, en los locales, páginas completas, Forges dedicándole la viñeta hoy en El País, creo que ha sido. Es absolutamente impresionante, ¿eh? O sea, era una figura muy querida y muy conocida, ¿eh? Sí, o sea, realmente el cariño yo creo que se ha apreciado pues en todas partes, sí, ha tenido muchas repercusiones. Bueno, no estamos acostumbrados a que un autor de cómic pues tenga esa presencia en los medios, aunque ciertamente por un motivo muy triste, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que va a reconfortar mucho a la familia, va a reconfortar mucho a la familia el todos los homenajes que se le van a hacer y sobre todo que mantener vivo su legado y su trabajo, ¿no? Y eso también lo comentaba, me lo decía Lorena, ¿no? Oye, lo que haga falta, lo que sea, porque hay que mantener vivo el legado de mi padre, ¿no? Y bueno, eso es lo maravilloso que tiene una actividad como la suya, ¿no? Que después de que se ha ido, pues se puede mantener viva su presencia, ¿no? Y es como que nunca se irá del todo, ¿no? Ha dejado su legado y sigue su hija como ilustradora, además con un talento enorme, ¿verdad, Lorena? Sí, muy, es una chica que, bueno, que tiene además un montón de tiempo por delante para mejorar y que muestra pues un... Sobre todo yo lo que he visto de ella es que está teniendo una progresión rápida, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, el ver que uno progresa rápidamente. Yo he progresado, por ejemplo, muy, muy despacio. Y ella, y yo la veo que ella en nada de tiempo está disparada. Entonces yo creo que acabará haciendo cosas muy, muy, muy buenas. Sus últimas ilustraciones son buenísimas, o sea, son de una calidad extraordinaria, ¿no? Sí, de pronto cuelga cosas que dices, ostras, aquí ha habido un salto, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Que está avanzando. Yo creo que todo esto, aparte del palo que supone, yo creo que la va a estimular en su actividad. Y bueno, ella además tiene su talento propio, ¿eh? O sea, que bueno, que le pueda venir de familia y estas cosas, yo que con el tiempo voy creyendo más en esto de la genética, que al principio no creía tanto, pero realmente yo creo que sí que tiene una influencia. Bueno, pues desde luego genética tiene que tener forzosamente, ¿no? Pero ella tiene un talento propio, una manera de hacer las cosas propia. Es un estilo. Yo supongo que a ella no le importará en absoluto parecerse... O que la gente pueda decir que se parece a lo que hace su padre, pero yo no hablaría en esos términos. Yo diría que luego ella en la forma de hacer tiene su propia forma de dibujar y a mí no... Bueno, yo creo que tiene un estilo propio que lo va evolucionando poco a poco y nada, seguro va a hacer grandes cosas, sin ninguna duda. Si es un estilo propio con el uso de las nuevas tecnologías y quieras que no, pues en el color, en los trazos es diferente, ¿no? Pero desde luego es un estilo muy diferente. También de los últimos trabajos que hizo Azpiri, por cierto, no quería que se nos pasara, una ilustración que hizo, yo creo que pensando en ese libro para cine o televisión, que era de un tema muy actual, bueno, de la serie Juego de Tronos, con Ygritte ahí a punto de tirar una flecha y se ve a un caminante en el fondo y como siempre es él, pues con un ejército detrás, unas sombras, nuevamente pues con movimiento, esa escena con movimiento y con algo muy actual. Siempre estuvo, se veía cine actual, sobre todo de ciencia ficción, que siempre lo decía, pero estaba muy al tanto, ¿no?, de todo este sí. cine actual. Y es muy aficionado. Y luego lo que pasa es que, bueno, sus trabajos, digamos, actuales es, bueno, un estilo ligeramente, plenamente reconocible, pero bueno, son trabajos a lo mejor pues más ágiles, etcétera, ¿no? Y este último, que es de, bueno, lo puso en su último tuit hace, no muchos días, y a mí me parece que todas las que le he visto, pues el, bueno, no sé, casi te diría en el último par de años, o los últimos años en general, los últimos tiempos, que queda así como más general, me ha parecido la mejor. O sea, me ha encantado la composición, cómo está ejecutada, como todo, ¿no? O sea, me ha gustado mucho. Quizá de las que más me ha gustado de los últimos tiempos, sí. En fin, es una pena pensar que no va a haber más, pero ahí está todo el trabajo que ha hecho para repasarlo las veces que queramos y para verlo las veces que queramos. Y eso, y es ahí queda. Y es que eso que dices, Jesús, de sus últimos trabajos, no quiero que quede tampoco en el olvido, porque sí que hizo cosas muy importantes en la época para el Spectrum y los ordenadores de 8 bits aquí en españoles, pero es que para el Homebrew también fue importante, porque hay un juego muy concreto de uno de nuestros amigos, que es John Cortázar, que ese juego, un poco se puede decir que en el mundo del homebrew fue un antes y un después, y ese juego fue el regreso oficial de Alfonso Azpiri a los juegos de Spectrum, entre comillas, o a los juegos de 8 bits, ¿no? Y el homebrew, pues aquello fue bastante impactante, aquella copia física de aquello, y además él se prestó a más juegos, e incluso hay alguno que aún no está editado, que va a tener la portada Azpiri. O sea, dentro de no sé cuánto tiempo saldrá un juego con portada Azpiri. Hay un disco y ha hecho la retro van. Exactamente. La portada del disco pues la ha hecho él, y además una ilustración muy chula, muy, muy simpática. Exacto. Y muy divertida. O sea, quiero, exacto, decir que él estaba trabajando, haciendo cosas. Se hizo pues aquella ilustración sobre Cozumel con motivo de un lanzamiento de uno de los números de la Retro Gamer, cuando Adonías estaba de director. Uh-huh. Que luego además fue portada de esa idea, que yo creo que fue magnífica, de hacer una edición física de una versión preliminar del Cozumel, ¿no? Y bueno, y a uh-huh. través de Adonías, pues que además Adonías tenía una relación y tiene una relación con la familia de Alfonso pues muy, muy especial. Bueno, no sé, además todo este momento también lo he vivido de cerca con Adonías por circunstancias y porque hablamos minutos después de que pasara todo, y son esos momentos que ahí se quedarán, ¿no? Y bueno, a través de él realmente él seguía haciendo, Alfonso seguía haciendo muchas cosas para el panorama actual, o sea que ni mucho menos Alfonso era todo pasado, era presente y será futuro, porque saldrán cosas con que ahora mismo son inéditas, pero saldrán dentro de un tiempo, como bien dices, Javi. Uh-huh. Y bueno, no sé, el tema de las firmas, que era un hombre que no negaba ningún, además Alfonso no le gustaba firmar las cosas simplemente por firmarlas, ¿no? Poner dedicado a tal, firmado Azpiri, ¿no? O sea, eso no le gustaba que le abordaras para hacer una firma ahí de prisa y corriendo, sino él quería sentarse en el momento de la firma y dedicarte tranquilamente el correspondiente dibujo, ¿no? A mí me ha pasado durante muchos años, yo no tengo prácticamente ningún dibujo suyo hecho en firma, porque los salones y todo esto, pues yo cuando le he visto era pues charlando, y entonces ahí no le vas a pedir nada, o en la firma, ¿no? En el momento de la firma, que a lo mejor lo tenía sentado al lado y tampoco podía coger y pedirle nada, porque o él está ocupado o yo estoy ocupado, y es un momento también complicado para empezar a pedirse entre los que están firmando. Bueno, con lo mío es entendible, o sea, pues yo no soy nadie y él es Alfonso, pues se le pides el dibujo, ¿no? Pero no es el momento, ¿no? Entonces, consecuencia, que tengo firmados un montón de juegos que ahí sí te los firma, porque claro, no se te va a poner a hacer una ilustración en la trasera de un estuche de Dynamic. Y entonces hubo un momento en el que coincidí con un salón en Málaga, que Juanfra sabe también, y el caso es que ahí había los tape covers estos que está sacando D-Books, ¿no? Y me iba a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Que no le iba a poder pedir nada a Alfonso, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que le dije, bueno, mira, yo qué sé, hazme cualquier cosa en el hotel, ¿no? Y me dice que no, es que este no es el momento, no, tráelo. Y me cogió dos carpetas, se las llevó. Y el caso es que, bueno, pues al día siguiente el tío se las había hecho en la habitación tranquilamente para entretenerse. Y había hecho dos ilustraciones estupendas. Y bueno, pues imaginad con qué cariño guardo yo eso, ¿no? Una de ellas, pues la tiene Juanfra también en su casa, ¿no? ¿Cómo que la tengo en mi casa? Bueno, en tu tengo, casa. La tengo delante. Para Juan Francisco, con afecto, Aspiria, es un perfil de una mujer muy sugerente, ¿vale? Una especie de Lorna que se da la vuelta con toda su melena al aire. Y la tengo delante mientras que estamos hablando. Esto te estaré yo siempre agradecido, Jesús. Pues eso la guardo con mucho cariño. Es así como hacía Alfonso las cosas, ¿no? O sea, no me pidas ahora, trae. O sea, soy capaz de llevármelo a la habitación, hacértelo tranquilamente, perder mi tiempo de descanso para hacerte el monigote y que me dejes en paz, pero así era él. O sea, disfrutaba hasta con las firmas, o sea, dibujando para él era, dibujar era un placer. De hecho, cuando se le acababa el tiempo porque tenía que dar una charla o alguna cosa y estaba firmando, como dices, Jesús, tranquilamente, con su kit de algún color, ponía siempre con acuarela y todo. La que guardo yo tiene acuarela, es una Lorna. Pues si luego tenía que dar una charla, le sentaba mal ver que había fila o gente esperando porque decía, no voy a poder, y se excusaba, lo siento, solo te puedo hacer un perfil o te puedo hacer un no sé qué. Y el tío lo vivía, o sea, no le importaba poco, o sea, lo de las firmas para él era muy importante, siempre recibió mucho, pero es que él dio también mucho tras su época de autor de todas esas portadas. O sea, él disfrutaba con su trabajo y siempre lo decía, que era la clave de ser feliz con lo que haces y disfrutar con lo que haces. Él decía que si no tenías eso no podías hacer un buen producto, lo tenía claro. Él daba mucho, porque tú ten en cuenta que un tío de su categoría está ya a otro nivel, y él ahí estaba, pues, haciendo cosas para quien se las pedía, trabajando, y porque le gustaba su trabajo. Y él no te va a rechazar un trabajo por el hecho de que haya alguien que a lo mejor pues no puede pagar mucho, o es un proyecto modesto, o lo que sea. Él se adaptaba y lo hacía porque amaba su profesión, ¿no? Y yo creo que eso es de una persona generosa, ¿no? Y en su momento, ya digo, ya en los 80, pues eso ya lo hacía. O sea, ya digamos, él se adaptaba a las circunstancias y eso pues era así, ¿no? En relación a lo que hemos hablado de la repercusión que ha tenido en los medios, etcétera, no queríamos dejar pasar la oportunidad de leer varios comentarios de los que habéis escrito en la noticia de la web, porque, bueno, por su interés, para reflejar un poco vuestra voz en este programa y para que se vea, ¿no?, lo querido que era Azpiri. Javi, no sé, léenos algunos. La verdad es que hay un montón ya de comentarios, hay 20 y pico y sigue subiendo la cifra. Y selecciona alguno y cuéntanos. Sí, la verdad no era fácil, porque es que se ve claro que hay tanto cariño y tanta gente que está usando el tema para dar su despedida más o menos a Alfonso, que me ha costado, ¿eh? Pero bueno, aquí os he elegido tres, que a ver qué os parecen, ¿no? El primero, una sorpresa, ¿no? Pero bueno, no me lo esperaba, ni creo que ninguno de nosotros, pero mira, apareció ni más ni menos que Pablo Ruiz Tejedor y pone lo siguiente: Alfonso Azpiri nos ha dejado en este verano de 2017. Una tristeza infinita. Su recuerdo y su arte nos acompañarán siempre. Como he comentado en Facebook, nunca olvidaré mi primera visita al estudio de Alfonso. Estaba completamente abarrotado de sus originales, que rodeaban su mesa de dibujo con excepción de la ventana que llenaba la luz de la estancia y acercaba al bullicio del madrileño barrio de Cuatro Caminos. Era marzo de 1985. Tras charlar un rato, y a pesar de nuestra diferencia de edad, nos entendimos de maravilla. Esa misma tarde ya estábamos trabajando los bocetos para crear las ilustraciones de Rocky y Abu Simbel Profanation. Todo un lujo para Dynamic, para un di que diga, todo un lujo para un Dynamic que estaba dando sus primeros pasos. Muchas gracias, genio. ¿Os imagináis ese momento en 1985 en Cuatro Caminos, esa reunión Azpiri Pablo Ruiz? Sería impresionante poderla ver a día de hoy, ¿verdad? A mí me hubiera gustado preguntar a los Ruiz por qué eligieron a Aspiri. Nunca lo han dicho, ¿verdad? Específicamente porque él y no otro. Buena pregunta que hacerle, efectivamente. Aprovecharemos la próxima ocasión. A ver, ellos eran aficionados a todas las revistas. O sea, hay que tener en cuenta que Aspiri en aquella época había publicado muchas cosas para Ciencia ficción. heavy. Bueno, para revistas de las, bueno, de las típicas de heavy metal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, concretamente en heavy metal tenía mucho material publicado, ¿no? Y bueno, ellos les gustaba mucho todos sus autores, ¿no? Y Luis Royo, por ejemplo, pues también les gustaba mucho. Pero por lo que sea, pues se decantaron por Aspiri, ¿no? Entonces, bueno, era una elección sobre aquellos autores que les gustaban, uno de ellos. Bueno, Javi, siguiente comentario. Venga, el siguiente es de Yunta, que dice: qué gran persona y profesional se nos va. Qué triste noticia la del viernes 18 por la noche. Yo conocí poco a Azpiri, pero estaba claro que era uno de los artistas más cercanos a todos sus fans, siempre pasando largas horas en los eventos para contentarnos a todos nosotros. En primer lugar, a mí me gustaría dar los merecidos agradecimientos a los hermanos Ruiz, más concretamente a Pablo, quien escribe unas entrañables líneas unos poemas más arriba. Pablo, sin vosotros es seguro que no hubiésemos conocido de la misma manera a Azpiri, como el gran maestro que fue. Si no hubieseis querido dar ese salto de profesionalidad que os hizo ser una de las compañías más queridas e importantes de la década dorada, muchos de nosotros no hubiésemos tenido la suerte de conocer el grandísimo trabajo de este gran hombre. Millones de gracias, de verdad, por tomar aquella decisión tan acertada en 1985. En segundo lugar, también agradecer eternamente a todos los miembros de MS por saber reconocer el trabajo tan importante que desarrollaron todos estos profesionales en la década de los 80. Miles de gracias por ofrecernos estas entrevistas. Siempre quedarán para el recuerdo estos audios grabados con estos fenómenos cracks, reales artistas tradicionales, nuestro querido Ponce, el maestro Azpiri. Lo único que me da pena terrible es que hace 2 o 3 años el buen Azpiri viviese uno de los fracasos más pesados de su vida, cuando lanzaron un crowdfunding para hacer la película y videojuego de Lorna. Lamentablemente tuvo un apoyo casi nulo, y eso fue un mazazo para él, que siempre estaba a disposición de todos nosotros. No supimos echarle una mano cuando nos lo pidió. Espero con ansia ese especial Azpiri, de seguro que se hará un gran homenaje como siempre sabéis tratar. Hace poco iba pensando en el coche que estaría genial una nueva entrevista con Azpiri, que tiene miles de anécdotas que contar. Lamentablemente no ha sido posible. Descanse en paz, gran maestro. Un besazo y mucha fuerte para toda su familia. Efectivamente, todas esas miles de anécdotas ya va a ser imposible rescatarlas. Y siempre es una pena cuando alguien se va porque siempre dan ganas, ¿no?, de seguir indagando y de seguir entrevistando a estas personalidades de la época, pero ahora ya va a ser imposible. Respecto a lo que comenta de Pablo, efectivamente, aquí está habiendo un agradecimiento de un agradecimiento. Es que ya no solo es agradecer a Azpiri como figura, como su obra, ¿no?, sino también a quienes fueron responsables, y de la forma que hemos nosotros también mencionado, los hermanos Ruiz, los responsables de que conozcamos a Azpiri. Si no, muchos de nosotros no le conoceríamos. A no ser que alguien abriera un Zimbo y dijera, anda, el de las portadas, el de, no sé, el de tal y cual, pero con las portadas ya era inconfundible. Fue lo que para muchos de nosotros lo hizo famoso, ¿no?, y conocido. El siguiente comentario es de Javi Pérez. Y dice lo siguiente: qué pena más grande. Azpiri es parte indivisible de nuestra infancia y del viaje que todos nosotros estamos haciendo junto a nuestros Spectrum desde los 80. Siempre se mostró como una persona cercana y amable en todas las series retro en las que coincidí con él. Recuerdo la primera vez que le vi en el Microhobby Especial número 2, en aquel artículo sobre la programación de Camelot Warriors. Me cayó bien solo por el buen rollete que le estilaban las fotos. Años después pude comprobar de primera mano la gran persona que era. Descanse en paz. Un abrazo muy fuerte a su familia. Mil gracias a MS por la entrevista publicada en la primera temporada del podcast, que pudimos conocerle mucho más profundamente. Bueno, pues gracias a vosotros por haber comentado en la web y para saber un poco vuestra opinión, ¿no?, y cómo os ha sentado esta triste noticia. Y bueno, yo creo que viene bien a veces de desahogarse un poco escribiendo pues unas palabras de agradecimiento hacia él, porque es bueno, tenemos la esperanza de que su familia nos escuche o nos lea y vea, ¿no?, lo importante que fue su padre, su marido, etcétera, ¿no? Y Alejandro, hay una cosa que es cierto que ha salido en estos comentarios, y una triste casualidad: dos pedazos de artistas como Ponce y Azpiri, los dos hemos tenido el placer de charlar con ellos, pero ¿por qué esta gente de tanto arte se nos está yendo? Qué lástima. ¿Por qué se va tan pronto, no? Por edad es normal, porque cuando nosotros teníamos 10, 12, 15 años, ellos tenían ya pues sus 30, 40, claro, por ley de vida han pasado ya muchos años de todo aquello, han pasado 30 años, y si tenían 40, pues eso, ya tienen unas edades 70 y bueno, pues es ley de vida, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que se van demasiado pronto todos, ¿no? Podrían dar más de sí. Vemos autores y gente conocida que pues llega a 80 y pico, 90 años, qué pena, ¿no?, que se nos vayan tan pronto. Sí. Bueno, pues ha llegado el momento de escucharle la entrevista que tuvimos en el cuarto programa de la primera temporada. Vamos a escuchar a Jesús con Azpiri en una terraza con un jaleo de fondo de impresión, pero es que hay que retrotraerse 4 años atrás y en aquellos momentos convulsos donde la sociedad estaba pues protestando en las calles, pues bueno, vais a poder recordar qué jaleo había, ¿no?, allí en Madrid. Bueno, nos dejamos con este documento que ahora tiene una importancia enorme, porque bueno, ya veréis que cuenta detalles muy interesantes y vais a poder volver a escuchar su voz. Bueno, y una sorpresita por lo menos, para que podáis escuchar unas palabras de Azpiri, de una charla que tuvimos sobre precisamente estos temas que comentaba antes, ¿no?, al hilo de la preparación del libro que saldrá ahora en septiembre, pues bueno, que escuchéis algunas cositas que pudo contarnos Alfonso hace no mucho tiempo, realmente, bueno, hace muy pocas semanas, y bueno, por lo menos que lo escuchéis en fechas muy recientes, y bueno, que se os quede esa sensación, que yo creo que es la que nos debe quedar, ¿no?, que él sigue con nosotros, su trabajo sigue con nosotros y él sigue muy presente para todos los aficionados al retro, ¿no? Y espero que por lo menos escuchando estas palabras, ¿no?, de hace muy poquito tiempo, pues, si os quede esa sensación también en el cuerpo. Bueno, pues un motivo para que escuchéis el programa hasta el final. Esperamos que os guste este homenaje con estas palabras inéditas. Así que, bueno, vamos a empezar con la entrevista aquella. Vamos allá. Bueno, pues nada, nos hemos venido aquí a la... A la plaza... ¿cómo se llama? Calle... Mesonero Romano. Mesonero Romano. Nos hemos sentado en una terracita, estamos aquí con Alfonso Azpiri. Es un verdadero placer estar con él, contar con él, que nos va a contar cositas interesantes. Además, bueno, ya veremos lo que os cuento. Te vamos a intentar hacer una entrevista que no sea... Va a ser inevitable a lo mejor repetirnos con alguna cosa. Es inevitable. Eso va a ser completamente inevitable. Pero te voy a intentar preguntar las cosas de otra manera, preguntarte por otro tipo de cosas. Venga, bueno, yo contesto lo mismo otra vez. Venga, adelante. Tú preguntas de una manera y yo la contesto igual. Bueno, oye, vamos a ver. Yo quería empezar... Pues lógicamente nos vamos a centrar un poco en tu labor como ilustradora de portada de videojuegos de Spectrum, aunque salieron para todos los sistemas, evidentemente, pero vamos a hablar también de tu faceta cómic. Y bueno, no sé si tú, cuando contactaron por primera vez contigo para hacer portada de videojuegos, tú realmente te imaginabas que la industria del videojuego iba a ser lo que es hoy, que realmente está superando ya en facturación al cine. Es decir, es casi la primera industria de ocio mundial, ¿no? ¿Te imaginabas tú por asomo que esto podría...? No, para nada. O sea, yo cuando empecé a trabajar para el juego de ordenador era un trabajo más. Había hecho algunos tipos de ilustraciones. No era un trabajo muy... No trabajaba demasiado haciendo ilustraciones, pero había hecho alguna portada de un disco para un conjunto inglés. Había hecho algunas cosillas. Pero cuando empecé a trabajar con Spectrum, en principio, cuando me encargaron las primeras portadas, tampoco creí que iba a repercutir tanto y que iba a hacer tantísimas portadas. Entonces no me pensaba yo, creí que era un trabajo más, y la sorpresa realmente de los videojuegos no fue en aquella época, la sorpresa es ahora. Ahora. Cuando realmente, yo no sé la importancia que ha tenido mis portadas en los videojuegos, pero según mucha gente han sido muy importantes, ¿no? En todo, hombre, este mundillo de toda esta gente. Sin duda, o sea, en lo que es, bueno, en España desde luego... al final es el principal portadista sin ninguna duda, cosa sí. Que supongo que tampoco te imaginarías en aquella época que pudiera suceder. No, para nada, ya te digo que cuando a mí Dynamic, que fue los primeros que me llamaron, habían hecho unas portadillas, ellos ya, bueno, ya se estaban haciendo portadas para juegos, o sea, ya se habían hecho varios videojuegos, pero lo que querían era hacerlo un poco más profesional, ¿no? A buscar un poco más la fórmula para... que yo creo que tampoco ellos a lo mejor pensaban posiblemente la repercusión que luego iba a tener todo aquello. No lo sé. Yo creo que no. Y tú, ahora que comentabas, tú dices, claro, la sorpresa me la ha llevado ahora. Pero tú en qué momento tú te das cuenta de ese boom que se ha producido. Es decir, ¿en qué evento, en qué circunstancia tú recuerdas que de pronto te quedaras helado diciendo qué ha pasado aquí? Hombre, en los años 80, cuando yo empecé a hacer las primeras portadas, pues no le daba esa importancia. Lo que pasa es que cuando ya llevaba 40 portadas, ya empecé a pensar, esto es serio. Y cuando llevaba 80, dije, esto ya es muy serio, ¿no? Pues yo trabajé con las principales casas de juego de ordenador, con Opera, Dynamic, Herbe, incluso con algunas que eran independientes también, trabajé varias. Pero ya era una acumulación, prácticamente hacía dos y hasta tres portadas al mes. O sea que sí, le daba esa importancia, pero que consideraba que era un trabajo que, bueno, que sí, como estaba haciendo mod entonces en el país también, y bueno, tampoco con mod me pasó un poco igual, tampoco creí que iba a tener la repercusión que luego tuvo, que luego se hizo una serie de dibujos animados, que se vendieron ejemplares a Tutiplén, o sea, no esperaba esa repercusión, ¿no? Pero realmente importancia y darme cuenta de la importancia que habían tenido los juegos, eso ha sido hace 4 años, pues la primera es que fui a Retro Madrid, que fui a firmar la portada de La Corona Encantada. La hija de mi mujer, dame un rotulador que voy a firmar unos ejemplarillos allí. Y claro, me sorprendió muchísimo que la gente me estaba esperando, ¿no? Y fue un exitazo, vamos, me pegué un baño de multitudes, ¿no? Como vulgarmente se dice. Entonces yo ya tenía pensamiento de sacar un libro con todas las portadas de los juegos, ¿no? Pues llevaba 5 años luchando con los editores porque no lo veían claro. O sea, había editores, ¿os ha pagado? No. Ah, había editores que decían que no, que eso de las portadas, de los videojuegos, que no tenía importancia, que eso sería posiblemente un fracaso. Y la verdad es que no encontraba. Yo estaba trabajando con Norma en aquella época y no encontraba la manera de encontrar un editor para poder publicar. Hasta que se lo ofrecía Planeta, y yo no sé si es que en ese momento el director que estaba era un chaval joven que había vivido con el mundo de Spectrum, y eso se le ve en el libro, en el Cargando y todas esas cosas, ¿no? Que él había mamado todo aquello cuando me lo aceptaron. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido un éxito de ventas. Y, no, sin duda. Muy bien. Y aparte que es un libro, hombre, parte del material estaba ya en un libro que hiciste antes, sí, de Sensations. Pero bueno, aquí es que además tiene una calidad de impresión. Tiene además el libro detalles de las ilustraciones de Lorna, por ejemplo, la ilustración de Lorna. En grande, y bocetos donde... también. Bocetos no están todos, no pude poner todos. No, ya me imagino. Porque hay muchísimos más bocetos que hay de Spectrum que no han podido ponerse. Y portadas, sí, las portadas yo creo que están todas. Si falta alguna, que es posible que falte alguna, porque todavía me sorprendo cuando me busco las carpetas de casa, digo, no, mira lo que he encontrado, ¿no? Ya son tantísimos años dibujando que aquello ya es espantoso, ¿no? Claro, me cuento sorpresas, ¿no? Digo, anda, mira lo que hay aquí, ¿no? O sea que no lo sé, ¿no? Y realmente lo que sí me han achacado los aficionados es que era un poco pequeño el libro, pero claro, sacar una edición grande sería carísimo. Hombre, ya, claro, sí. Por eso estoy haciendo lo de los portafolios, para el que quiera se enmarque su portada y tenga sus cositas, ¿no? Ese hay que echarle un ojo, sí. A mí me parece un tamaño muy adecuado, sí, realmente. Como libro está bien, ¿no? Como libro está perfecto. Lo que pasa es que hay portadas como la de Lorna o Viaja al Centro de la Tierra que están partidas por medio, eso juega un poco. Eso, por ejemplo, en las cajas no se termina de apreciar, porque, por ejemplo, Lorna, que además yo creo que es una... Vamos, para mí es la mejor ilustración que has hecho de Lorna. Sí, además de tamaño. Y de tamaño, porque es doble. No, para mí, a lo mejor tú dices, hombre, no, pero hay cosas que he hecho para los cómics y tal. No sé, yo que he leído todos los cómics de Lorna y tal, a mí es que me parece la más bonita. Sí, Lorna, es una cosa para mí Lorna y Viaje al Centro de la Tierra, bueno, Viaje al Centro de la Tierra es espectacular. Sí, es muy bonita, muy bonita. O sea, son las dos portadas que tengo, de hecho están a la venta, pero están a un precio disparado, ¿no? Porque no las quiero vender. Están a 30.000 euros porque no las quiero vender, realmente no las quiero vender, las tengo en casa y no las quiero vender. Pero además fue muy curioso, porque yo cuando me he avisado Dynamic, claro, salían las casetas que ya están pequeñas, pues la portada era un Dina 4, las primeras, desde Rocky, Rizan y algunas, y luego eran pequeñitas. Fui ampliando y luego ya empecé a trabajar a un tamaño enorme que luego se reproducía igual, claro, de pequeño. Te darías el gustazo, pero luego también acumularías un poquito de frustración de decir, joder, todo el trabajo que estoy volcando aquí y luego se pierde. Eso no lo he tenido nunca, la frustración no lo he tenido. Bueno, es una forma de hablar. Ya, o sea, yo cuando he trabajado, cuando he hecho las cosas, las hago a gusto y porque quiero, ¿no? Lo que pasa es que luego volví otra vez a tamaño un poco más pequeño, al Dina 3, y ahí me quedé, el Dina 3 un poco mayor que el Dina 3, y ahí me quedé haciendo las últimas portadas. Sí, porque los originales, es que hay algunos que son, el del Army Moose, por ejemplo, es pequeño. El Army Moose es pequeño. El Nonamed creo que también es muy pequeño. Es muy pequeñito. Un poquitín más de Dina 4, sí, sí, Dustin. Sí. O sea, hay una serie, las primeras todas eran más bien pequeñas. Yo creo que empecé a ampliar el tamaño cuando empecé con Herbie. Con Herbie ya empecé a pasarme un Dina 3, de Titanic, de todas las que hice de Metrópolis y todo eso. Sí, el rescate en el Golfo, que también era rescate doble. El Golfo era doble. Era también, grande, bueno, pero porque ahí ya te recreabas. Era placer tuyo de dibujar y de sentir que estabas haciendo una señora ilustración. O sea, sí, porque siempre que me pongo a trabajar yo hago lo que más me gusta. O sea, hago lo que quiero y como me gusta. No me planteo esto es más barato o esto es más caro. Claro. Cuando hago algo, lo hago para mi gusto. Luego, si salgo perdiendo, pues para mí, ¿no? Pero... Bueno, estamos viendo que estamos en entrevista totalmente urbana, ¿eh? Aquí con policía, ambulancia... Mientras todo. No venga la policía dando palos... Sí. No, oye, corriendo. Espérate. Es lo que acostumbran ahora. Oye, yo te quería preguntar, ahora que estamos hablando un poco de formatos y tal, sí que me gustaría hacerte alguna preguntita técnica, porque esto pues no se suele hablar en las entrevistas y a mí sí me apetece que la gente un poco además visualice cómo las hacías. ¿El tipo de soporte que solías emplear para el original, qué tipo de papel es o qué tipo de soporte? ¿O es variable? Tú eres muy joven y no has conocido el papel caballo 109, o si lo habrás conocido. Es el que uso. ¿Le usas ahora todavía? Pues ya tienes valor. Pues tienes valor en utilizar ese papel ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora ha bajado muchísimo de calidad. Calidad que no tiene, o sea, es algo espantoso. Tú trabajas en blanco y negro, ¿no? Yo trabajo en blanco y negro. Entonces no tienes color, nada. A lo mejor hago alguna cosita con acuarela, porque bueno, sí que es verdad que es más o menos versátil. El color es espantoso. Pero... Bueno, pues la mayoría de las portadas de aquella época pues están trabajadas en un papel caballo 109A, que era el mejor papel que había. Sí. Todavía me dan ganas de dibujar por detrás de lo bueno que era. Y bueno, pues trabajaba con acuarela líquida, con wash, acrílico, todo lo que aquello que me pedía el dibujo es lo que le daba. Utilizaba algo el aerógrafo en muchas portadas, además era la época que estaba un poco de moda el aerógrafo, pero el aerógrafo nunca me ha gustado, nunca le veo, siempre le he visto muy frío, muy técnico, siempre daba pequeños toques, pero nunca... Sí, pero lo utilizaba muy moderadamente, ¿no? Muy moderado, sobre todo sí, para fondos y, sí, y para la figura humana a lo mejor, para piel y tal, pero muy poquito. Ya sí, viene, mira, ya están ahí, ya, ya están viene ahí. Señores, vamos a vivir una manifestación en directo, una, joder, un aporreamiento. Un aporreamiento que lo van a dar a nosotros. Bueno. Pues ya te digo, y siempre he trabajado, y igual trabajo en la historieta y sigo trabajando igual. Aquello que todo me pide el dibujo, lo que me está pidiendo, lo que le doy, incluso hasta lapiceros de colores, sí, todo, sí, sí, todo aquello que le va para bien, perfilar un poquito líneas, ¿verdad? Sí, algunas veces, o sea, utilizo todo aquello que me he trabajado a óleo, he trabajado... Hay también alguna portada que tiene algo de óleo y yo qué sé, de todo. Hay alguna, me parece que la que hiciste del After the War, la que aquella famosa portada que no se usó, yo creo que ahí no había nada de aerógrafo, o un poquísimo. ¿After the War cuál era? Era la de esta que no salió del juego de Dynamics, que al final no se utilizó. Ah, sí, esa es óleo. Esta, por ejemplo, no tiene nada de aerógrafo. Ah, no, esa no. Pero hay una que es, ¿cómo se llamaba? Una que también compró Dynamics, que luego salió con otro nombre, que era un monstruo así como un alien que salía de una cueva, que luego hice una historieta yo que se llama Pesadillas, la adapté. Esa está completamente hecha óleo. Sí, sí, sí, sí. Pues aquí las tenemos todas. Bueno, o sea, estará, que... pero estará por ahí. Bueno, bueno, está por aquí. Sí. Pues a mí, bueno, hay otra que me gusta muchísimo, que es la de la, esta. O sea, es que además las Icebreaker, me parece. Ah, sí, esa. Porque bueno, es muy dinámica, es muy... Ah, sí, esa no, esa es ni la 3. Y el Black Bear también, sí, también ese me, todavía me le tengo. Bestial, porque ya me quedan muy poquitas portadas, ¿eh? No te creas que quedan muchas, porque la gente me ha ido comprando. ¿Las has ido vendiendo? Sí, sí, las he ido vendiendo. Las voy vendiendo porque, más que nada, es por espacio de originales. La del Rocky es la que tienes perdida de vista, ¿no? Que Rocky es que no la recuperé nunca. Rocky no se me... Esa fue la primera, además. Yo, además, a Dynamis se la he pedido mil veces. Dynamis dice que no sabe dónde está, ni... No. Aquellas cosas, bueno, que yo estoy seguro que alguien la tiene por ahí colgada, porque no creo que esas cosas van a la basura. Y la de Rocky fue recuperable. Rocky y alguna más. Pero vamos, no demasiada. Ah, pues las tenías que dejar, entonces era la época que tenías que dejar el original, tenían que fotografiarlo. Claro, pero yo exigía a las casas de los juegos era que sacaban unas diapositivas grandes, unas diapositivas, las cuales yo pedía por lo menos dos copias de esas diapositivas. Ajá. Y el original para mí. Ajá. Entonces, con eso me estaba manejando, ¿no? Hasta que ahora, que cuando he tenido que hacer la recopilación del Spectrum, que ha sido, fue horrible, porque después de tantos años yo no sabía dónde estaban los originales, los tenía todos mezclados, los bocetos, buscar todo aquello para recopilarlo, para sacarlo. Y entonces ya lo que faltaba lo escaneaba, y todo está escaneado y todo lo tengo ya bien guardado. Ya, por lo menos está servido para archivar todo. ¿Y qué te iba a decir? Y ahí, cuéntanos, en todo caso con las portadas, eso que nos pasa a veces cuando nos ponemos a hacer las cosas, ¿no? Que estás haciendo algo y estás desesperado porque no te sale, porque estás que te tiras de los pelos. ¿Eso te ha pasado con alguna portada en particular que tú recuerdes, o no recuerdas ninguna experiencia? No recuerdo con las portadas, me ha pasado con algún tipo de dibujo, de trabajo, ¿no? De la desesperación de que aquello no sale. La gente se cree que sí, sí, que todos sale. Los días nos enfrentamos a una hoja de papel en blanco que es espantoso, aquello es horrible, ¿no? Pero yo no recuerdo, por ejemplo, con las portadas de los juegos de ordenador, no recuerdo haber pasado un mal rato con alguna, ¿no? Porque he tenido siempre mucha libertad para hacer las cosas, ¿no? A mí me encargaba, decía, no, oye, vamos a hacer una portada de lo que fuese, ¿no? Y ni sabía, ni yo veía cómo eran los gráficos interiores, ni sabía prácticamente cómo estaba el juego, pero había que salir adelante porque salía el Micromanía la semana siguiente, ¿no? Entonces siempre he tenido mucha libertad para hacer los juegos, ¿no? Por ejemplo, una de las que me dio posiblemente más problemas, no problemas, fue la de Mass Miss Game, que era un comecocos, sí. Y claro, hacer una portada de un comecocos que tuviera un mundo, que esa posiblemente fue la que me costara desarrollar lo que era la idea, ¿no? Estuve hablando hace, bueno, no sé, hace un par de días precisamente con uno de nuestros colaboradores, compañeros del podcast, con Javi Ortiz. Estábamos hablando de, digamos que tu faceta, digamos, de autor de cómic realmente te proporcionó una herramienta utilísima a la hora de hacer esas portadas, porque realmente tú hacías una mini narración, es decir, estabas contando una mini historia, una especie de fotograma de una historia en la cual tú te podías imaginar perfectamente lo que había pasado un pelín antes y lo que iba a pasar un poco después. No era una imagen estática, como puede ser, por ejemplo, Wackelin, que es un ilustrador que tú conocerás, sí, de Ocean, impresionante, etcétera, pero tenía... No tiene ese punto que por ejemplo tienen tus dibujos? En mis tiempos jóvenes, en alguna parte leí algo de Fraceta que decía eso: la portada, la ilustración tiene que contar una historia, si no, es fallida. Entonces, yo siempre he pensado que depende, hombre, si es una ilustración para un libro, una ilustración interior, una portada que atraiga a la gente, son siempre diferentes, ¿no? Pero siempre he pensado que la ilustración es contar una historia, lo que dices tú, una parte principio y una parte después. Eso lo Fraceta lo manejaba de maravilla. Y en alguna parte leí eso, ¿no? Que una buena ilustración tiene que contar algo dentro de una historia. Sí, sí, sí. Entonces siempre ha sido mi lucha constante, ¿no? De siempre que hago una ilustración, contar algo más. Pues ya lo creo que lo conseguiste, sin ninguna duda. Respecto a los comienzos, cuando se ponen en contacto contigo los hermanos Ruiz, o sea, pues yo, claro, serían muy jovencitos en ese momento, tendría 16, 17 años, una cosa así. Tú te quedarías absolutamente a cuadro, ¿no? Diciendo, ¿pero dónde van estos chicos? A mí me llaman por teléfono y me dicen, somos una empresa de juego ordenador. Yo ya estaba enterado un poco del mundo de los ordenadores, no tanto como luego me he ido enterando. Y bueno, pues queremos hablar contigo, entonces queremos que hagas unas portadas. Bueno, pues venimos a casa. Fíjate en mi sorpresa cuando me llaman a la puerta, abro la puerta y me encuentro un chaval de 18 años que era Pablo Ruiz. Y claro, yo dije, hostias, esto pues de las cosas clásicas, bueno, sí, ya veremos, a ver. Entonces me ofrecieron las portadas, yo la hice encantado, la hice la de Rocky, que bueno, estaba basado un poco en el juego de la película de Rocky, pero tiré varios bocetos, como siempre, en todas las portadas siempre hago varios bocetos, hasta que decidí, siempre me documento. Entonces no teníamos internet, la documentación era a base de fotografías y de cosas, de Ben Ball, y Ben Ball y cosas de esas, ¿no? Para buscar un golpe efectivo, ¿no? Creo que lo conseguí y ahí empezó a rodar todo aquello, ¿no? Pero mi sorpresa, y además me acuerdo que Pablo Ruiz y los hermanos Ruiz de Dynamics salieron una semana antes en El País siendo portada del suplemento, y yo salí a la siguiente semana con Mod en el suplemento también. Ajá. O sea que mi sorpresa era, es una empresa de chavales tan jóvenes, que era una de las empresas ya casi más importantes que había en España en aquel momento. O sea que nosotros siempre íbamos, España me refiero, la industria siempre íbamos bastante por detrás de la inglesa, por otro lado, también es lógico. Y realmente el paso tuyo fue el primero que dieron hacia un enfoque profesional de lo que estaban haciendo, o sea, porque contar con portadas que ya no eran tan amateur, sino que eran plenamente profesionales, fue ese el primer paso que dieron. Sí, hay otro que he leído en algún sitio, en alguna revista he leído que en Inglaterra hay otro Spiri. No sé quién será, ¿no? Sí, que te comentaba, Wackelin. Wackelin, el de las portadas. Sí, sí, sí, ese hacía la mayoría de las portadas de Ocean y de Imagine, que era el segundo sello de Ocean. Y bueno, es un ilustrador impresionante. Lo que pasa es que a mí siempre me ha parecido que puestos a comparar, le falta ese toque tan sumamente personal que tú le das, y ese toque narrativo, ¿no? que es impresionante, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la Corona Encantada que hice la portada, que he hecho la segunda versión, que no sé cuándo saldrá. Sí, la segunda parte. La segunda portada, cuando hice la portada me dijeron que queremos que sea del estilo de las antiguas, ¿eh? O sea, sí, que sí, guarde sí, el sabor de aquella época, ¿no? Pues yo también puedo dibujar también en plan más moderno, de diferente manera, ¿no? Claro. Pero bueno, tengo mi público y me debo a él. Oye, nosotros te lo agradecemos. Cuando, bueno, hubo un punto, digamos, de ruptura, bueno, no de ruptura, con Dynamic, que digamos a todos los aficionados nos dejó un poco consternados a media, porque enseguida volviste con Topo y con Ópera y siempre estuviste ahí ofreciendo tu trabajo a los aficionados, ¿no? Pero que nos dejó pues muy sorprendido, porque claro, desconocíamos en ese momento, no había internet, no había nada, no sabíamos qué, claro, qué pasaba, ¿no? Y entonces pues bueno, aparecían tus portadas, aparecía la de Vega Solaris, aparecía la de After the War, aparecía incluso una de Lorna, sí, que aparecía como con la moto aquella, sí, ¿no? Y entonces de pronto todo eso pues desapareció, y poco después vimos aparecer el After the War, pero con una portada de Luis Rollo. Entonces claro, nos quedamos diciendo, bueno, aquí ha habido algún problema. Yo supongo que eso ahora no lo confirmarás, pero que bueno, pudo haber algún tipo de mosqueo, no, enfado a lo mejor, porque empezaste a trabajar para yo él. No lo sé exactamente, tampoco te lo puedo afirmar. Yo creo que no, porque yo me llevo muy bien con los hermanos Ruiz, nunca he tenido problemas con ellos. Lo que pasa es que sí, yo antes era un dibujante de Dynamic al principio, ¿no? Cuando Herve me llama, como yo tampoco tenía un contrato en exclusiva con ellos. Eso te iba a preguntar, que no tenías exclusividad. Me llama Herve, igual que luego me llama OperaShop, y sigo trabajando también con OperaShop. Y sigues con Topo, claro, también. Claro, sigo con Topo, no hay ningún problema. Pero con Dynamic, no sé, o pensaron ellos que había que cambiar un poco el estilo de portada y querían el rollo en ese momento, no sé exactamente, porque hubo muchas portadas, la de Satán, por ejemplo, que a mí me parece que es una portada antológica la de Santar, me encantaba cómo había quedado, la After the War. Vega Solaris, es que no sé si llegó a hacerse. No, eso juego. ni llegó a salir el juego. No llegó a salir el juego. Luego, es una portada muy bonita, además. Ese juego luego se. Pues bueno, con. Ese me la compró el programador. Ah, sí. Sí, me la compró el programador. Luego salió el juego, se dio a conocer, pues bueno, ya sabes, porque al final acaban saliendo los archivitos con los emuladores sí, y tal, sí. y se dio a conocer, pero tiempo después, pero no llegó a salir nunca comercializado. Y... pues ya te digo, yo no creo, no lo sé, yo pienso también que Dynamics pensó que también, que no todas las portadas fueran mías, ¿no? Pero luego también en Operaso pues trabajaba con Jiménez. Yo es que realmente ya prácticamente es que no daba abasto, Pues fíjate, me encargaron portadas que se las ofrecía a un amigo mío para que las hiciera él, porque yo ya no daba abasto. No podía, estaba con Mod, estaba con las portadas, que ya te digo, me hacía 3 al mes, por lo menos. Era algo tremendo, ¿no? Es que fue una época impresionante para ti de trabajo, realmente. Fíjate, pues, cerca de 100 portadas de este tipo, ¿no? Pues es un material ya muy fuerte. Bueno, te iba a hablar también antes de Juan Jiménez, porque digamos, fue el otro ejemplo, digamos, de autor consagrado que venía del mundo del cómic y que acabó haciendo, no tantas como tú, porque yo no sé cuántas haría Juan Jiménez, pero probablemente una decena, una cosa así, no creo que hiciera muchas. Pero bueno, que venía también y pasaba un poco lo mismo que contigo, ¿no? Que aportaba su sello personal y eso que hablábamos antes, ¿no? De contar una mini historia en un fotograma, ¿no? Claro, es que yo creo que el buen ilustrador tiene que hacer eso, contar una mini historia o una gran historia en un solo dibujo. Por ejemplo, yo cuando, además me parece, por ejemplo, te pongo muchas veces el caso de Titanic, ¿no? Cuando a mí Paco Pastor me llama para hacer Titanic, pues sabíamos, yo no sabía de qué iba el juego, digo, oye, ¿de qué va esto? De coño, de un barco que se ha hundido, digo, ahí llego, ¿no? Pero claro, había que aportar algo más, no podía hacer un simple barco hundido ahí. Entonces cuando hice la lucha del hombre rana con el pulpo, sí. Y todo eso, que era muy atractivo, ¿no? Siempre he buscado siempre en la portada algo que tuviera mucho gancho, ¿no? Bueno, también hasta que empecé a hacer chicas, con la primera que hice Fantis, y a partir de Fantis ya fue horrible, todo decía, oye, mete una chica. Si tiene juego chica, dice, no importa, tú mete una chica. Entonces hay algunas como Corsario, hay muchas ya portadas que ya me incluía una... La figura femenina. La figura femenina. Que también dominas, por otro lado. Claro. La de Fantis se veía claramente que querías dibujar a una lorna, claro, como lorna, fuera. Pero con el pelo liso. Exacto. No es que me lo decían ellos, queremos una lorna, pero que con algunos cambios, ¿no? Y entonces claro. La hice con el pelo liso y con algunos cambios, pero... Y luego ya supongo que se te metió el gusanillo a partir de decir, oye, ¿y por qué no doy un pasito más allá y se hace realmente un juego de lorna en el cual puede intervenir de otra manera y tal? Que yo supongo, bueno, ahí lo empezaste también con Dinami. Sí, bueno, con Dinami estuvimos viendo las posibilidades de hacer el juego de lorna y de la portada, esa publicada perfectamente. Estuvimos rodando a una chica, porque claro, con un Super 8, porque esto no es lo que hay ahora, ¿no? Claro, claro. Entonces a una de las secretarias la tuvimos un día allí en el despacho, rodando con el Super 8 y ya se movía, hacía movimientos. Pero yo en el juego quería, por ejemplo, lo de las motos de Lorna, que era un paisaje que iba avanzando. Sí. Todavía técnicamente no se realizaba bien, ¿no? En la época de Dynamics teníamos algunos problemas. No, pero... Y luego en pocos años, en 2 o 3 años, ya en Topo ya quedaba muy resuelto todo aquello. Claro, porque además saliendo ya estaban los ordenadores de 16 bits, claro. Había algo más de avance técnico. Aparte de todo eso, la parte de las portadas, por ejemplo en Lorna, pues todos los diseños de los gráficos interiores, pero es que hay muchas portadas, muchos juegos que he participado. Cuando estuve recopilando todo esto, me acuerdo de los de Operasoft, que estuve buscando diapositivas, que ya algunas cosas, y me enseñan unas diapositivas y digo, coño, ¿y esto? De 100 dibujos interiores de un juego que era para unos niños, una cosa muy rara que ni me acordaba yo, y había cerca de 100 dibujos interiores. ¡Joder! Y muchos juegos de interiores de juegos, muchas cosas me implicaban, estaba haciendo cosas. Y tú que eres aficionado, bueno, o fuiste aficionado a los videojuegos, en la época de la Amiga le diste mucho a la Amiga, luego ya yo creo que te has desvinculado ya un poquito, pero tú no crees, no sé si conoces un poco cómo se están haciendo ahora mismo las portadas de videojuegos, el tema, digamos, del ilustrador manual, por decirlo de alguna forma, eso ha pasado, ha desaparecido totalmente. ¿No es una pena enorme? O sea, porque al final... Son las modas que vienen, van cambiando las cosas, ¿no? Yo pienso que sí, para mí es un error, porque hay grandes ilustradores en el mundo que podrían hacer grandes portadas de los juegos, ¿no? Pero ya son industrias muy marcadas, todo viene ya hecho, es difícil, es muy difícil. Yo creo que aquel tiempo era, pues eso, que volábamos con aviones de alas de papel, ¿no? Entonces era de todo improvisado, y esa improvisación tiene ese encanto, ¿no? Ese saborcillo de que no todo es bueno exactamente, pero tenía su porqué, ¿no? Y ahora todo está calculado, todo está manejado, pasa como en el cine, con todo, ¿no? Sí, ese es el está desapareciendo un poco lo que es las películas, los carteles de las películas de cine, pasa igual. Sí, antes se hacían todo dibujado y había maravillas, ¿no? Ahora ya con una fotografía tratada con Adobe Photoshop y fuera, ¿no? Se está eliminándose, igual que en nuestra época, si nos vamos remontando hacia atrás, vemos que los mejores ilustradores de... fueron en el siglo XIX, a principios del XX, son las mejores ilustraciones del mundo, porque todo se hacía, todas las revistas, todo lo que se hacía era a base de dibujo, no había fotografía, o la fotografía se utilizaba muy poco, ¿no? Pero hoy día ya todo eso está pasando, las nuevas tecnologías, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de ellas, ¿no? El trabajar con Photoshop, la gráfica y Photoshop, mi hija trabaja y es artista y lo hace con ellos y me parece muy bien, ¿no? Porque realmente hay gente buenísima en todo eso, ¿no? Sí, pero sí, ¿no? Yo soy de trabajo manual, he tratado de hacerlo con el Adobe Photoshop y creo que sí lo podría llegar a hacer, pero me cuesta tanto trabajo que no me compensa, prefiero dedicarte a lo que más claro, dominas. Claro, y luego además vendo el original, o sea que me viene muy bien, joder. Sí, lo otro no existe, ¿no? Claro, el original no existe, ya lo he dicho yo, que tenga un original dentro de 20 años... Eso va a ser pues, como encontrarte una cueva, y dentro de 40, como una cueva encontrarte en Altamira, ¿no? Joder, tengo un original pintado a color. Pues ya cada vez se va utilizando menos, ¿no? Sí. No, porque es lo que decías tú antes, ahora mismo las portadas son... Es ese mundo un poco despersonalizado, ¿no? Fíjate lo que pasa, una cosa muy curiosa, que hay videojuegos que precisamente son a lo mejor indies, o que tienen vocación de indies, o de pequeños estudios. Hay uno que ha salido hace poco para PlayStation 3 que se llama Journey, y es una ambientación muy minimalista, muy preciosista, muy no sé qué, y es un juego, digamos, pequeñito, por decirlo de alguna forma, es decir, de inversiones no muy grandes, sí, ¿no? Y se le consigue, y de pronto es una obra maestra. ¿Por qué? Porque de pronto aparece ese factor personal que ha desaparecido en los videojuegos, ¿no? Sí, y es una pena que las portadas no se siga manteniendo eso también, ¿no? Yo creo que sí. Y de hecho, bueno, pues, no sé, hay cosas de que funcionan. Yo ahora con Nintendo, que siempre te digo, la última portada que hice además de los juegos de ordenador fue, bueno, la última no, porque luego está la Corona Encantada. Una de las últimas portadas fue la de lo que hice de Zelda, que era para una pegatina para la consola de Nintendo. Uh-huh. Y bueno, yo ahora tengo una relación con ellos porque han sacado en la Nintendo 3D XL, esa que han sacado nueva, sí. Pues hay un programa de dibujo y lo presentamos el otro día y es una lección yo también para... El Art Academy, sí, creo que se llama, Academy, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Y es una lección, ahora empezará a verse dentro de poco lo que he hecho. Te vamos a ver haciendo portadas de Spectrum en la Nintendo, me parece a mí. No, hasta ahí no llegamos. De todas maneras, a un proyecto que tengo, pero vamos, no lo sé, estoy ahora muy enredado y no lo tengo muy claro. Porque uno de los aficionados me ha pedido, me acuerdo en internet, que ponía que por qué no hacía todas las portadas, pero vistas ahora, por mí ahora, ¿no? Yo creo que bueno, hazme. Tú imagínate, te tienes que tirar otros 10 años. Yo haciendo portadas, macho. Sí. Cuéntanos, a mí me gustaría que nos contaras qué proyectos tienes ahora mismo encima de la mesa, es decir, los proyectos de animación, proyectos con Lorna, en fin. El primer proyecto que tengo es buscarme una cueva para dibujar, porque tal como están las cosas, vamos a tener que dibujar como en Altamira, ¿no? Y con aerógrafo, soplando la mano. No, tengo varios proyectos, entre ellos tengo un precontrato para una película de Lorna con personajes reales, que seguramente tendremos a finales de año el piloto, que se colgará en internet. Tengo otro proyecto de un videojuego con Lorna, que la animación sí está colgada en internet, de una cosa de Valieri Studios, unos chicos de Palma, Mallorca, que hicieron una labor estupenda con Lorna, y se está planteando la misma empresa que estamos con lo eso, hacer un videojuego y tal vez animación, no lo sabemos todavía exactamente, pues como en estos momentos no se sabe dónde vamos a ir a parar, si a lo mejor terminamos dentro de unos meses, termina todo y se acabó. Bueno, los mayas dicen que según, sí, ya veremos, a ver. Según los mayas, tal como está. Oye, iban encaminados, los tíos. Yo creo que seguían lo de la prima de riesgo, ya lo seguían sí, ellos. Yo lo que pienso es que sí que va a haber un cambio social brutal, ¿no? Sí, sí. Esto no, como está la sociedad, no podemos seguir adelante. Entonces, bueno, proyectos muchos. Tengo un proyecto de hacer la segunda parte de los burdeles de Adaraz, que es el último libro que saqué con Norma Editorial, y por supuesto seguir con Lorna. O sea, Lorna es un personaje que tengo que seguir con él, y más si ahora si hay proyectos de hacer películas, pues por supuesto que seguiré con Lorna. 8 tomos llevas ya, ¿no? 8 tomos de Lorna, y ya tengo el próximo en cabeza. Muy bien. Ya lo tengo en mente. El teaser ese que mencionabas antes es impresionante, yo lo he visto, tiene un estilazo, está hecho además muy inteligentemente, tiene una mezcla de como de Sin City, de Frank Miller con James Bond, cosa así mezclada, pero y luego ya al final aparece Lorna. Y no sé si has visto hay un pequeño corto de la animación de Lorna corriendo y saltando, disparando. Sí, me encantó. Además, la Lorna está perfecta. Está muy porque bien. Porque hicieron dos. Uno al final, cuando sale Lorna, no era. Estaba lo viste, ¿no? Sí, sí, tenía algún descuadre. Pero el segundo está perfecto. Ya está clavado. Está clavado. Sí. De hecho, lo están haciendo porque me regalaron en Retro Madrid unos chavales, no me acuerdo ahora cómo se llama, que habían trabajado en el Laberinto de Palma. Me dieron un premio este año en Retro Madrid, y el premio era un mod así de grande, que es una maravilla. O sea, no le falta más que hablar. Y ahora me están haciendo una Lorna. Y les dije, si lo podéis sacar de este modelo de la Lorna de animación, perfecto. Entonces no sé, están por ello. Bueno, esas cosas luego son muy útiles precisamente para lo que dices. Claro. Y bueno, no sé, yo te quería preguntar por gustos personales de cine. Tú eres más de, eres un gran aficionado a la ciencia ficción. ¿Tú eres más de Alien o más de La Guerra de las Galaxias? Yo soy más de las dos. No, yo soy más de Alien. Ya sabía. O sea, a mí, vamos a ver, el lado oscuro siempre me ha traído. Yo, por ejemplo, hago muchas comisiones para Estados Unidos, y donde más a gusto me encuentro es con Batman, con Catwoman. O sea, trabajando en cosas oscuras, ¿no? Cosas, yo Superman, por ejemplo, lo he dibujado, pero no es algo que me atraiga, no me atrae demasiado. Y con La Guerra de Galaxias, bueno, pues oye, marcó su época, todo muy bien, pero yo aguanto mejor las películas de Alien que las de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Siempre. Las vuelvo a ver, quitando la última, que cogí un cabreo mortífero, la de... Bueno, ya, ¿quién no? Me parece que han perdido los papeles. Y cuando llegué a casa puse los 5 primeros minutos de la película de Alien, que no sale ningún personaje, y vale más que toda la película, que no es solo la película. Sí, sin duda. Pero vamos, yo soy más de Alien, ¿no? Siempre la ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción es algo que he llevado siempre dentro, ¿no? Yo creo que la primera novela que leí fue o Viaja a la Luna o Viaja al Centro de la Tierra, una de esas de Julio Verne, ¿no? Lo primero que leía. Luego empecé a devorar Dos Salvajes, La Sombra, de aquella época. Entonces, claro, eso te va marcando, ya de alguna manera ya te va marcando. Y luego tuve la suerte, cuando ya yo trabajaba de músico y hacía mis dibujitos, mis pinitos, tuve la suerte de conocer a Carlos Huizar. Carlos Huizar es un escritor de ciencia ficción, que yo tengo una historia que se llama Polgo, el niño marciano de él, y en el libro de sueños hay dos historias, La mayor en gloria, me parece, y hay otra más, de Carlos Huizar. Y bueno, ellos tenían una casa, vivía en la calle Atocha 12, muy famosa entre los aficionados de la ciencia ficción, donde se reunían todos los viernes, nos reuníamos todos los escritores de ciencia ficción, aquella, José Luis García, Carlos Huiza, Carlos Etironcha, y yo entré bien. O sea, me presenté un día allí porque nunca he tenido nada corte, nada, con el dibujo del Apolo Niño Marciano que había hecho. Conocí a Carlos Huiza, nos hicimos muy amigos, iba todos los viernes. Y de alguna manera todo eso te va marcando, ¿no? Aparte de que, bueno, es algo que a mí me encanta, ¿no? La ciencia ficción, la fantasía es donde mejor, y lo ves en todos mis dibujos. Sí, sí, sin duda. Todas mis historias. Yo, historias de guerra, por ejemplo, me salen las armas torcidas, ¿no? Tirándolas con reglas, los rifles me salen torcidos, ¿no? Eso me lo dijo uno, porque hice una historia, un dibujo a un amigo mío de la batalla de General Custer, la última batalla. Claro, me salían las armas, me salen torcidas, yo no sé por qué, pero aun tirándolas con reglas, increíble. Entonces yo me encuentro muy a gusto en la fantasía, ¿no? Y todo lo que sea creatividad de naves espaciales, mundos, personajes, todo ahí me encuentro muy bien. Yo cuando conocí tu obra con esto, Pesadillas. Son Pesadillas. Y... ¿Has visto la reedición que han hecho ahora, el completo de Sueños, de Planeta de Agostini? No la he visto. Uf, no la he visto. Una bomba, porque está todo, están los tres libros, están los tres. Pesadillas, Otros sueños y Despertares, que es una trilogía. Yo los tengo por separado. No, pues está perfecta. Además, luego trae bocetos y eso, han hecho una edición perfecta. Esto es lo que tenía, bueno, malo entre comillas, porque no es que tenga mala calidad, ni mucho menos de color y tal. Sí, pero los colores no son... Pero los colores no son los que son. Matados. Sí, porque están ahí, están muy apagados. Igual me pasó con Mod, cuando hicimos la reedición de Mod, no tiene nada que ver con las ediciones antiguas. Pues le echaré un vistazo porque te confieso que no he visto una maravilla. Yo estoy encantado con el libro de sueños porque quedó perfecto. Yo no tengo todo lo tuyo, pero tengo muchas cosas, casi todo. Y las reediciones realmente, bueno, he visto estás con la de Lorna ahora mismo. Que... Bueno, estaba con lo de Lorna, con lo de Planeta, estoy buscando ahora y si no, pues a lo mejor es una de las cosas que me coedito yo mismo, ¿no? Porque yo quiero continuar pues sacando los libros completos, ¿no? Para acompañarlo con bocetos y todo lo que yo tengo de material de Lorna, pues te puede figurar, pues para aburrir. Ni se sabe. Oye, si tuvieras que elegir una actriz para escanearla en 3D y que sea la imagen de Lorna, ¿a quién pues elegirías? Pues ahora mismo elegiría la que han elegido para hacer la película. Una chica de Granada, no la conozco personalmente, me han mandado algunas fotos, pero me mandaron las primeras fotos así un poco y clavada. Y da muy bien, es un poquito madurita, no, pero bien, es una niña jovencita, pero muy bien da Lorna. Entonces yo de momento se le elegiría eso. ¿Te ha parecido bien la Me hubiera gustado hacer el casting, porque es algo que siempre he soñado, en hacer el casting de Lorna, pero no ha sido posible, ya te digo, ni la conozco. A ver si espero, si están empezando el rodaje en noviembre o así, igual a lo mejor me paso por allí. O sea que está lanzado, este asunto algo. Está totalmente lanzado. Bueno, está lanzado como todo en este país, está lanzado, sí. Pero que los resultados no sabes con lo que va a pasar, ¿no? Hombre, lo cierto es que hay gente... Porque ahora estamos haciendo con Forge, haciendo lo de Horrible Ante Revisión, sí. Con una colección de libros, que también estamos con ello, pero tampoco sabemos que realmente qué está pasando, ¿no? Está el mundo editorial extraño ahora mismo. Está muy extraño, sí. Está extraño. Le hiciste también la portada, por cierto, a Jaume Esteve, al libro de Ocho Quilates, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que la partió en dos libros, sí. Porque él me pedía que quería algunas cosas muy clásicas de como Abu Simbel, ¿cómo se llamaba? La de los monjes, la Abadía del Crimen. La Abadía del Crimen, y me pedía cuatro o cinco, y le dije, mira, vamos a meter tres, porque cuatro o cinco, ya que yo queda confuso en una portada, ¿no? Y bueno, pues le hice la portada para un solo libro, pero luego por problemas de editoriales y eso, sí. Tuvo que dividirla en dos. No ha quedado mal. No ha quedado mal, pero sí se nota que son como extractos. Claro, de son extractos de una portada. Sí, es que ha tenido que dividirlo en dos porque realmente la extensión. Hay una labor ahí de documentación muy... Sí, no lo conozco el libro porque lo presentó aquí en Madrid, joder, y me llamó. Luego me enteré y digo, joder, ¿cómo no me habéis llamado? Bueno, es que está sí. A mil cosas, o sea que al final... Pero ya te pasaré yo, así que no se entere Jaume, ya te pasaré yo una copia. Aunque creo que se va a enterar. No sí, sé no, pero tiene que dar él, además que me la dedique. Sí, muy bien. Bueno, Alfonso, pues ¿alguna cosita que nos quieras contar? No, que bueno, que todavía estoy muy fresco, estoy lleno de ideas y de cosas y de proyectos, y que hoy por hoy... Entonces es un chaval. Pienso seguir dando guerra. O un sea, chaval estás hecho. Mi intención es... Tengo muchos proyectos en la cabeza, muchas cosas todavía que contar y muchas cosas que hacer. Y lo que pasa es que el momento ahora está bien para contar momentos políticos, ¿no? Sí. Algo que yo no lo llevo bien hasta ahora. Igual cualquier día se me ocurre algo, ¿no? A mí me ha acabado aburriendo el tema de lo del humor político. Claro, humor... Es que eso es lo que iba a decir. Vamos no sé, a ver, el humor político es muy, muy particular, es para el momento. En el momento puede funcionar, pero a los cuatro meses ya ha dejado de funcionar. Ya, ¿no? Te cambia la situación totalmente. Claro. Tú quieres a lo mejor incluso sacar una recopilación de tiras políticas. Y ya no, tiene sentido. Sin embargo, esto queda siempre, ¿no? La aventura y todo esto funciona, ¿no? Y además el erotismo, tampoco somos tantos los que hay en el mundo que hacemos el erotismo. Somos cuatro, con lo cual eso lo estoy explotando un poco, ¿no? Decir, bueno, a mí es que la señora se me da muy bien y tengo mucha facilidad para ella. Las comisiones... Cuando yo hago comisiones y cosas de esas, que siempre me están pidiendo chicas, siempre hay una chica por medio, ¿no? Pues es bueno, ahí me manejo bien, pues estoy a gusto. Es que es el momento para lo que tú haces, porque realmente ahora la gente, yo creo que lo que menos le apetece es encabronarse con... Claro, eso te iba a decir yo. O sea, le apetece esto, le apetece refugiarse en aventura, en cosas de humor, pero que no, por ejemplo, lo de Frankenstein o lo que estamos haciendo de Drácula y todo esto, pues sí, su humor, aunque tiene algo político en algunos momentos, porque Jorge tiene que hacerlo, pero bueno, normalmente son historias clásicas contadas de otra manera, ¿no? Y también nos estamos, me divierte mucho hacerlo, ¿no? Estupendo. Me divierte mucho. Ahora sacamos en marzo, sacamos el tercero, que es el fantasma de, digo, el fantasma de Canterville, sí, estaba bien dicho. Sacamos el fantasma de Canterville, que es una obra muy corta, hemos hecho algunos tipos de adaptaciones diferentes, pero vamos, lo pasamos muy bien. ¿Tenéis buena sintonía? Sí, ahora el viernes vamos a presentarlo en Bilbao, porque tenemos que irnos para allá. Eso de los viajes me tienen matado. No de los viajes, pero bueno, hay que estar ahí a pie del cañón siempre. A ver cuándo te encargan una portadita de un juego que no sea estrictamente retro, que venga. Ahora mismo las compañías españolas están empezando a producir, no, quizás no grandes títulos, pero yo las portadas, por ejemplo, hice una para unos chicos de Palma Mallorca que no ha salido nunca, no sé qué habrá pasado con ese juego. También hice una portada, una historia que no conoce nadie, además firmé un contrato de esos de silencio y exclusividad, y no la conoce nadie, no la ha podido colgar, ¿no? Una portada muy bonita en plan humorístico. Y también esa portada, que no sé, cualquier día les escribo y digo, oye, vais a sacarlo, si no quiero mostrarlo por ahí al público, ¿no? Claro, claro, claro. Pues queremos, por favor, que si alguien oye esto, hay algún estudio que esté desarrollando ahora mismo algún juego, pues para iPhone, para móviles, o sea... Sí, sí, yo estoy encantado. Mi trabajo es hacer eso, además... Hay que contar con Azpiri, a toda costa. Pues me parece muy bien, a ver si es verdad. Contar cómo son las cosas, pero vamos. Me encantaría, francamente, que sí que me gustaría hacer portadas de videojuegos otra vez. Me lo pasé muy bien, o sea, siempre he disfrutado con mi trabajo. Es uno de los trucos de que es un buen trabajo, ¿no? Y se nota. De que lo que haces lo disfrutes. Si no lo disfrutas, malo. Pues muchas gracias, Alfonso, por atendernos. Gracias a vosotros. Y de verdad que ha sido un placer. Cuatro años después. Porque es un arte, o sea, hacer los logotipos que hacías, en, por ejemplo, el de Abusing Bell Profanation, que yo creo que fue, bueno, el primero quizá fue el del Rocky, Sí, el Rocky fue el primero. Pero ese creo que no estaba integrado en el original, lo debiste hacer aparte. No, yo creo que estaba integrado. Sí, las primeras páginas, las primeras portadas que hice, todas prácticamente estaban integradas en el original. Fue con Herve, cuando me fui a Herve, cuando empecé a separar ya la rotulación del original. ¿Y luego qué se hacía? ¿Como fotomecánica? O sea, que ¿hacían foto diapositiva del este y luego diapositiva del logotipo y lo...? Hacían, cuando estaba integrado, hacían todo. Sí. Hacían la diapositiva de todo el material y luego lo hacían de las dos maneras, ¿no? Pero aquello era un trabajo de chinos, o sea, yo... Muchas veces digo, si me tengo que poner a hacer un logo ahora, algunas veces de las portadas nuevas que estoy haciendo me las piden, ¿no? Digo, te mueres. No, tío, macho, es que antes no había ordenador, hoy día con el ordenador. Yo no lo entiendo, no sé hacerlo, pero la gente con el ordenador pueden hacer unos logos hoy maravillosos, ¿no? Pero eso es pero es que los hacías, es que eran perfectos, macho. Pero es que los hacía a mano y a mí me llevaba casi más trabajo el logo que la portada. Pero que tenías que pasar de estar con el... Bueno, a ver, el aerógrafo requiere precisión, claro. El tema del corte de las máscaras y no sé qué. Las máscaras, tú sabes. Pero luego te... Pero al final son... Hacías dibujos muy pictóricos. Pincel, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto pasas a hacer los logotipos y te tienes que poner que con regla, plantilla, no sé qué. O sea, es como un salto... Sí, era un trabajo de chino. Hacer una cosa... Yo hay algunas que las tengo, las conservo y las tengo aparte, además. Una vez me parece que las puse a la venta o algo así, ya la voy a vender. Pero hay algunas que son antológicas, la de Silent Shadow, una que es una sala... Sí. Un pedazo de... Eran logos, pero brutales, vamos. El diseño, me hacía unos diseños, las letras y todo eso. O sea, no tengo paciencia para eso. No tengo paciencia para un trabajo muy bonito y todavía conservo algunas. Pablo, a tinta o lo que fuese, y luego ya con el aerógrafo. En otro papel, o sea, hacías tu boceto y luego en otro papel. En otro papel. Trabajabas como que hacías primero, supongo que a lápiz, y luego. Pues el caballo 109A lo hacía. Era una maravilla. Y luego delineabas y ya. Claro, empezaba. Y luego, pues eso, a tapar, a mascarilla por aquí, otra y otra mascarilla. Era horrible, pero me gustaba mucho el de Sgrizan, porque no era un logotipo al uso, era... Ese estaba hecho a mano. Era el... Ese estaba hecho a mano. Era la, digo la que estela de la... Y todos esos estaban integrados en el dibujo. Si era la estela de la espada... Eso molaba mucho, eso estaba... Y el de... Luego había otros, por ejemplo, el de Camelot Warriors, tuviese el... Ese da la sensación, o sea, parece que está hecho aparte, que no sé si yo está creo hecho que aparte. Estaba integrado. Joder. Es que yo, ese original lo tiene Dynamic, yo no lo tengo ya hace mucho tiempo. Pues es una puñetera pasada, porque tú lo ves y parece... Estaba, yo creo que estaba integrado. Pues parece que está pegado. Y luego el de, por ejemplo, el de Wells and Fargo, ese también es un logo. Además, a cada portada le daba el tipo de letra... me compré un libro de rotulación de cosas y buscaba las letras de Wells del oeste, a ver las letras que se llevaban en aquella época en el oeste para hacer las letras de ese tipo, ¿no? Ah, qué guay. Pero luego, y luego había pues la de Silenciado. Silenciado, la, el logotipo, el logo es la hostia. Sí, los logotipos salas. quizá de los logotipos es el mejor. Es el mejor. Está muy bien. Pero un trabajo de chinos, yo ahora no tengo paciencia para hacer un logo. Ya te digo, me lo piden a las portadas, no, no. Oye, hacer una exposición de los logos no es ninguna tontería. En un, no, para en una lámina negra así poner todos los logos. A la gente le encantaría verlos. Apenas que no puedan estar todos porque hay algunos que están integrados. Claro, en los están dibujos. Integrados, pero bueno, pero los que tienen... las Bear, todos esos. Yo creo que los tengo. Pues hay que mirarlos. Pues hace esa exposición. Porque eso me pasa igual, me pongo a buscar cosas y de pronto aparecen cosas que. Y debes tener muchos de esos. Si aquí tengo una cosa de Spectrum que no ha salido en el libro y es interesante. Pero que las encuentro, están por ahí en carpeta. Pues ese, ahí tienes un... Porque además, ver las ilustraciones en las exposiciones que has hecho sin los logotipos te permite ver la ilustración tal cual tú la hacías, ¿no? Claro. Y está muy bien, porque la ves como limpia, ¿no? Pero, joder, yo que he tenido oportunidad de ver los originales con el logo integrado de los primeros, acercarte y ver el grado de detalle que tienen, porque el de, yo me acuerdo el del Profanation, aparte de lo bien hecha que están las letras, no es muy grande además el dibujo. No, o sea, y la portada de Omnia 4 no es muy grande. A mí lo que me dejó loco son los pelitos de la araña, los pelitos, los toques, el blanco, los toques, el blanco para sacarle el brillo a la luz, el blanco, que creo que en el texto lo puse. Una pasada. Porque es perfecta, además es que se ve perfectamente la pincelada, el terminar justo con la puntita. Es que yo trabajo así, yo luego cuando he terminado el dibujo, por ejemplo, lo refuerzo un poco con tinta, ¿no? Pero cuando he terminado el dibujo, donde me sobra la línea la elimino con wax. Y le da más sensación de pintura. Sí, porque da una sensación más de pintura. Está bien. ¿Y qué haces? ¿Pintas encima de la...? O sea, por ejemplo, sí. Tú tienes un perfilado que lo has hecho con... Porque tú utilizas, sobre todo para los perfilados, bueno, utilizas de todo, pero lápiz. Sí, un Rotary o lo que sea. Entonces eso... como es muy duro, si luego me estorba, o con guard blanco lo piso encima y ya le doy otra luz. Sí, porque hace que sobresalga. Y eso con el ordenador, que lo ves ahora como tan fácil, ¿no? Que coges y haces así la línea negra, le haces y le pones... Claro, nada, pero joder. Pero sí, lo de los logos eran muy buenos, hombre, algunos preciosos, joder. Y un montón, también de logos. Pues todas las portadas. Tenía las letras, hacía yo todas, casi todas. La de Satán, que era para Dynamic, que en la cabeza sale el diablo. Eso estaba metido el logo. Estaba integrado en el dibujo. Esa sí se nota que está integrada porque es el mismo estilo. Y es pero todo... vamos, las letras eran una preciosidad. Me hacían unos estudios de letras. Esa yo creo que es la que más te ha fastidiado que no se usara, es esa. No me ha fastidiado bueno, nada. Es una forma. Luego la gente dice, joder, el Army con Army Moon, no el. No que se ve un soldado con. El After the War, eso te lo he comentado yo a ti. Mucha gente me ha dicho, joder, si era mejor la tuya que la otra de. Ah, bueno, yo no tengo ninguna duda. Que la del rollo era mejor la tuya. Ahí está. Yo eso no tengo ninguna duda. No, eso está vendido, si es que. Yo todavía me quedan algunos originales. Yo, de hecho, o sea, yo entiendo que en algún momento Dynamic quisiera. Que quisiera combinar estilos, porque tenían muchos títulos y tampoco podías hacer tú todos, ¿no? Yo no sé, ahí. Pero luego, por otro lado, tú, primero, tú no tienes. Ninguna vinculación contractual con ellos. No, y esto no, es mercado, si a ti te piden de otra cosa. Llegó Herve, me llamó, y yo a Herve, a Paco Pastor le conocía además de los conjuntos, que éramos músicos los dos, era cantante y era pianista. Y bueno, yo empecé a trabajar con Herve con toda tranquilidad, más un corrido de portadas que me venía, porque Dynamic, pues ya no eran. Que se cabreó Dynamic y dijo, ah, pues ya no queremos que aspire. Sí, eso seguro. No lo sé, me da igual, ¿no? O lo que dices tú, vamos a hacer cambio de. Porque es que yo había veces, había meses que tenía que buscar gente. Hablando hace poco con un ilustrador que se llama Fernando San Gregorio, que hizo también alguna cosa para Dynamic y para Topo y tal, es un tío que es un virtuoso del aerógrafo. O sea, un tío de estos que es aerógrafo solo y todo perfecto. O sea, ves un original suyo, en grande y tal, y te quedas visco de la perfección claro. Que tiene. Entonces, claro, a él le gusta el virtuosismo ese de como de la perfección. Y las cosas que son como más de mano, más de tal, no le gustan tanto. Y a mí me pasa lo contrario. O sea, dentro de que admiro un montón ese dibujo, o sea, la habilidad para poder hacer eso, que parece una foto. Que sí, pues pero, pero a mí me gusta ver el trazo, a mí me gusta. El fallo. Sí, como sí. Digo yo, el fallo de. Por eso, te ves un dibujo de Top y dices, joder, se le ha ido las manos 20 pasos, pero joder, que bien se le va las manos, ¿no? Joder. Muchas veces lo pienso y digo, pero he dibujado tanto en mi vida. Hombre. Toda una vida, macho. Toda una vida, toda una vida. Dibujando, dibujando. Y además dibujando. O sea, como decía Rafa, macho, que nos damos abasto, tranquilízate un poco. El logo de Toalet, que es muy bonito también. Ese estaba hecho como con arenilla. ¿Se lo pusiste como texturilla? ¿O sí, una textura como arena del desierto. ¿Sí? Luego era un cocinero, me gustaba investigar cosas. Trabajaba a lo mejor en algunas cosas, le daba pegamento. Y luego a la textura del pegamento le daba, la pintura le daba color en la acuarela. Y unas cosas muy extrañas, ¿no? Para las rocas y. Luego el acrílico, utilizaba el blanco. Y luego lo dejaba secar un poco y luego lo aplastaba. Lo iba aplastando y luego pintabas encima, entonces la parte donde no estaba acrílico cogía más color y la parte de arriba no, le daba unas texturas muy extrañas, ¿no? Esperamos que os haya gustado este homenaje a Alfonso Azpiri, que hayáis disfrutado y que el recuerdo de oír su voz pues haga que su persona sea inmortal y desde luego en nuestra memoria siempre va a estar ahí, ¿no? Y siempre va a ser un referente. Bueno, llega el momento de despedirnos de vosotros, así que, bueno, Jesús, es una pena, ¿no? Estos programas donde tenemos que recordar una figura y hablar de él en pasado, pero bueno, llegan y... Sí, es una pena que hayamos quedado con motivo de una noticia tan triste, pero... Y hombre, yo creo que en el caso de todos los que estamos aquí, no sé si en el mío más especialmente o no, es simplemente por el hecho de que haber quedado un poquito más con él y haber tenido estas charlas y todo esto, pero bueno, a mí me, pues igual que me afectó mucho lo de Ponce, pues esto me ha entristecido, pues sí, cabe más, porque con Alfonso pues tenía una relación más estrecha y siento, si se me nota un poco más tristón de lo habitual, pero es como estoy. De todas maneras, yo cuando hablo de él, como no me creo mucho lo que ha sucedido, es como si estuviera hablando de él en presente realmente, ¿no? Y yo creo que, como he dicho antes, ¿no? Alfonso es presente porque todo lo que ha hecho está ahí, y es futuro porque aparecerán más cosas que todavía no hemos visto. Yo creo que vamos a quedarnos todos con eso, ¿no? Con que estamos hablando de él ahora, de su trabajo ahora, que le tenemos muy, muy presente en nuestra memoria, y le tenemos presente aquí, y estamos recordándolo pues como si estuviera aquí con nosotros, y lo va a estar realmente siempre, ¿no? Así que, bueno, intentemos no ponernos demasiado tristes, cojamos un libro con sus ilustraciones, cojamos aquellas carátulas, recordemos todo lo que hizo, disfrutemos con su trabajo y no lo olvidemos, que eso es lo más importante. Jesús, hablamos seguro que más animados en el estreno de la temporada dentro de unos días. Juanfra. Bueno, sí, es un momento por el que inevitablemente, como dices, todos tenemos que pasar, todo nuestro entorno, toda la gente que queremos, y una base que tenemos que tener todos presentes es la importancia del recuerdo. Cómo aquellos que se van pueden medir la densidad que ha tenido su paso por esta vida basándose en el recuerdo que acumula. En el caso de alguien que se dedicaba al arte como Aspiri, yo creo que incluso es más importante este matiz que digo, el cómo se ha recordado. Entonces, una vez que lo inevitable ya ha pasado, creo que sirve como primer ladrillo este homenaje que le hacemos desde el mundo del Spectrum, a quienes siempre nos trato tan bien. Y bueno, a partir de estas palabras, de estas frases, de este ratito que le hemos dedicado, pues estoy seguro que muchos de nuestros oyentes habrán ido a buscar sus antiguos juegos, habrán ido a buscar sus libros, sus ilustraciones, y se habrán perdido en los matices que metía el maestro en cada una de sus obras. En fin, que lo dicho, ya que ha de pasar, cuanto antes pase y antes pongamos la primera piedra en el edificio del recuerdo, mejor para todos. Javi, últimas palabras antes de despedirnos y, bueno, pues tu recuerdo hacia Azpiri. Nada puedo añadir a lo buenísimo que han dicho los compañeros. Pero es eso, no que nos quedemos con una sensación dentro de lo malísimo que es y lo que ha pasado, obviamente, pero no, nos quedamos con que tenemos una obra fantástica, una obra que estará ahí en nuestros recuerdos, todo lo que nos ha dado, lo que está por llegar, las cosas que ha hecho recientemente y todo lo que nos ha aportado. Quedémonos con eso y qué decir, a su familia pues fuertísimo abrazo, y vamos, poco más a añadir, uno de los grandes que nos ha dejado, y que descanse en paz. Pues bueno, me despido yo también, Alejandro Ibáñez, y os recuerdo pues la dirección de la página web, elmundodelespectrum.com. Escribidnos a elmundodelespectrum@gmail.com, y bueno, poned vuestros comentarios también sobre Azpiri, vuestro recuerdo en la web, pero también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, chicos, os emplazamos a la siguiente temporada, la sexta. Será cuestión de unos pocos días. Adiós. Muchas veces lo pienso, hombre, he dibujado tanto en mi vida. Hombre. Toda una vida, macho. Toda una vida. Dibujando.